El legado de Endor. Bueno, pues bienvenidos a esta séptima entrega de El legado de Endor, una entrega bastante atípica, no va a ser como las demás. De hecho, como ya os habréis dado cuenta, ha salido antes de una semana, porque esta semana hemos tenido dos entregas. ¿A qué se debe que hayamos tenido dos programas? Pues se debe ni más ni menos a que nuestro becario favorito tiene mono de micrófono. Entonces hemos hecho un programa extra que tendrá él bastante protagonismo. Ya sabéis, nuestro becario más famoso, Antonio Runa, que está aquí conmigo. Antonio, ¿qué tal? Bueno, el hecho de que yo vaya a editar este programa no significa que vaya a ser el protagonista. El protagonista eres tú, indiscutiblemente. Pero bueno, que nada, que sí es verdad que es curioso porque normalmente en el mundo del podcast yo conozco unos cuantos amigos que están metidos en este rollo que digamos que la tarea más ingrata según ellos es lo de editar, ¿no? O sea, les gusta grabar, les gusta prepararse los programas, subirlos y ver las reacciones de la gente, pero lo que no les gusta es editar. Pues a mí me encanta editar y fíjate que es una de las cosillas así que no suele tener muy buena prensa entre los podcasters. A mí me encanta y oye, tenía mono de preparar un programa y bueno, pues vamos a ver qué tal queda este. Va a quedar muy bien porque tienes más experiencia que yo y una caja de mezclas mejor, o sea que la gente notará un, creo yo, extra de calidad sonora en esta entrega. Entrega que voy a empezar diciendo un poco los contenidos como vengo haciendo, aunque ahora va a ser como un poco más interactivo. Lo primero que vamos a tener y luego presentaremos a quien nos va a acompañar para esa parte va a ser unas recomendaciones literarias. Ha habido mucha gente que estos días me ha pedido, por favor, que retomásemos el tema de la literatura, que lo teníamos muy dejado. Yo a todos estos por privado les he contestado que hacerlo yo solo era imposible porque no queda ni dinámico ni bien. Y por eso te he traído a ti, Antonio, y he traído también, lo presentamos ahora, a Manuel Callejo. Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos a empezar nosotros tres, como digo, haciendo unas recomendaciones literarias. Oiremos, como hemos escuchado en otros programas, una frase célebre, que parece que está teniendo bastante tirón el asunto de las frases célebres. El plato fuerte será el análisis y la crítica de Pacific Rim, eso que dije que no iba a hacer y ya, como veis, me he desdicho y va a haber crítica de Pacific Rim. Y en principio esos serán los contenidos del programa, salvo que a última hora metamos alguna sorpresa. ¿Qué músicas vamos a escuchar, por supuesto, Creative Commons durante este programa? Pues no lo puedo decir porque como lo va a editar Antonio, os lo dirá Antonio al finalizar la edición de este programa. ¿Es así, Antonio? Sí, porque en estos momentos no hemos seleccionado las músicas. Bueno, hay que decir que normalmente la presentación se suele hacer al final del programa para ya sabiendo qué contenidos va a haber. Pero en esta ocasión no, estamos empezando a grabar en orden cronológico, con lo cual estamos un poquito pez y no sabemos, no tenemos ni idea. Pero bueno, al final del programa ya lo sabremos y lo diremos. Muy bien, perfecto. Empezamos entonces con esas recomendaciones literarias. Y si quieres, empieza tú, Antonio, con el primer libro. No hace falta que te extiendas, porque como lo que queremos es dar varios títulos, pues intentaremos un poco abarcar un número importante de títulos. ¿Qué nos presentas en primer lugar? Bueno, yo tengo que decir que a mí en verano no me gusta leer una literatura demasiado densa, aunque tengo entendido que hay muchísima gente que precisamente como tienen más tiempo, como no tienen que compaginar la literatura con el trabajo, los estudios y demás, hay gente que precisamente en verano es cuando se meten los mamotretos así más profundos que tengan pendientes. Yo no, yo en verano prefiero literatura así ligerita, que puedas dejar en cualquier momento, ideal para la playa, la montaña, en fin, para tus viajecillos y tal, la piscina, etcétera. Entonces yo voy a empezar con un libro que no es ninguna maravilla, pero que es divertidísimo. Nunca he oído hablar de él en ningún podcast. No es un libro que la gente conozca y es curioso porque el escritor, entre comillas escritor, no es un novelista al uso, pero se puso un día a hacer una novela y le ha quedado divertidísima y muy en su línea. Estoy hablando de un libro que se titula Una noche de perros. ¿Y quién es el autor? Pues a ver si os suena, un tal Hugh Laurie. ¿Os suena? Hombre, sí. actor que da vida a House. Exactamente. Pues yo cuando vi esto dije, pero será un tío que se llama igual, no será House. Y en efecto, pues sí, es el mismo Dr. House de toda la vida, Gregory House, que hizo... Bueno, la verdad es que este hombre, con toda su tontería, ha hecho bastantes guiones. De hecho, cuando uno lee este libro se da cuenta de que gran parte de los diálogos que tiene el Dr. House en realidad se los inventa él. O sea, que realmente es un tío que esto de escribir no le viene de nuevas. La novela aquí en España la ha publicado Planeta Internacional y la verdad es que es dificilillo de encontrar. Yo no lo he visto así fácilmente, pero yo creo que si lo buscas y lo encargas y demás, yo creo que te puede dar... Yo creo que se puede conseguir, ¿no? Son 317 páginas y la verdad es que es novela negra, muy sarcástica, muy irónica, con un personaje que no es el Dr. House, pero habla igual y tiene esa misma actitud. Tiene algunos de esos caprichitos que tenía House, como por ejemplo pues su debilidad por las motos y demás. Y bueno, la verdad es que aunque no parezca muy original, es increíblemente divertido, ¿no? No faltan los típicos elementos de novela negra, como la típica femme fatal, que es irresistible, aunque sabes que te la va a jugar y te la juega. En fin, y un personaje que es Thomas Lang, que fue un ex policía y que ahora, pues eso, es un detective pistolero a sueldo y en fin. Pues un personajillo así muy de novela negra, un antihéroe, ¿no? Con una forma de actuar ante la vida, pues muy en la línea del personaje del Dr. House. La verdad es que la novela, insisto, no es nada del otro mundo, pero tiene algunas sorpresas así muy curiosas. No tiene un nudo y un desenlace que pudiéramos decir que son maravillosos, pero es una novela increíblemente divertida para el que le guste la novela negra, así con bastante ironía, con mucho sarcasmo y con ese estilo de humor negro tan particular del Dr. House. Francamente, a mí me sorprendió, yo lo leí así diciendo, bueno, me atrapa por quién lo ha escrito y demás, y porque, oye, leía la sinopsis argumental de la contraportada y me hacía gracia. Pero, oye, en cuanto te introduces en sus páginas, te atrapa enseguida y, oye, tiene algunos de los momentos más... O sea, los diálogos son una maravilla, en serio. Así que yo lo recomiendo. Insisto, Una noche de perros, de Hugh Laurie. Sí. ¿Editorial? Editorial Planeta Internacional. Muy bien. Aquí en España. Manuel, el tuyo... Sí, bueno, os voy a recomendar uno que estoy leyendo ahora mismo. No, no he llegado al final, pero me está gustando bastante, ¿no? Y es la última novela que han publicado aquí en España de Stephen King. Se llama Joyland. Es una novela más corta de lo habitual en él. Es también el precio más reducido. Solo cuesta 11 o 12 euros, según donde la encontréis. Está editada por Random House y bueno, es una novela pues interesante, ¿no? Está contada en primera persona, rememora pues el protagonista, rememora su juventud en 1973 y en ella pues bueno, hay elementos bastante interesantes, ¿no? Como es bueno, pues el encuentro y la pérdida del primer amor del protagonista, pero luego hay una historia de un asesinato en un parque de atracciones y de un fantasma que se aparece recurrentemente, ¿no? Es una novela, pues yo creo que Stephen King siempre ha escrito bien, a lo mejor ha tenido épocas con mayor gancho que otras. Cuando hace novelas más cortas triunfa bastante, yo creo que son más llevaderas que los grandes mamotrecos. Y es una novela pues que os la veis a leer en un suspiro, ¿no? Yo de hecho me llevo ahí casi por la mitad y empecé hace un par de días. Es muy, muy fácil de leer, muy entretenida y muy interesante, ¿no? No sé, yo creo que es un gran King de verano. O sea, yo creo que para estas fechas es una lectura totalmente recomendable. Joyland, de Stephen King. Muy bien. Yo voy a empezar con un libro que tuvo a bien regalarme, que lo sepa la gente, Antonio Runa. El libro es Hanchichi, un detective en el Japón de los samuráis. El autor es Okamoto Kido, la editorial en la que está editado es Quaterni. El libro se puede encontrar con relativa facilidad, quizás en grandes superficies no, pero desde luego en tiendas de cómics y tiendas especializadas sí. Es un libro curioso, a ver, no voy a engañar a la gente, tiene 10 historias cortas de este Hanchichi, que es un detective, pero cuando digo un detective, y aunque está inspirado y el mismo autor lo reconoce en la figura de Sherlock Holmes, no tiene nada que ver con Sherlock Holmes. De hecho, el valor que tiene el libro, y no es escaso, es que recrea perfectamente lo que era Japón y sobre todo la ciudad de Edo, la antigua Tokio, en el siglo XIX, esa época casi de final de los samuráis, de principio de la occidentalización de la isla, y está perfectamente recogido todo lo que es la tradición antigua de Japón. Y lo mejor quizás que tiene el libro es la edición, que está súper cuidada, tiene un montón de notas a pie de página que son espectaculares, que te enseñan muchísimas cosas, de hecho desde medidas hasta expresiones. De hecho, cada vez que hace una traducción un poco libre, por ejemplo, habla de que tal personaje es cuñado de tal otro, te pone una nota y te dice: la palabra originalmente usada no es cuñado, sino es tal palabra, y esa palabra en japonés indica que esa persona ha sido legalmente dado los apellidos en plan adopción, y te explica todo. O sea, es una forma de conocer tradiciones increíble. El autor además es autor también de obras de teatro kabuki y un estudioso del kabuki. De hecho, durante el libro hay muchas referencias a lo que es el kabuki y otras artes escénicas japonesas, y esas constantes referencias te las detalla y te las explica a través de notas. De hecho, sale varias veces nominados relatos, historias y leyendas que conocemos, por ejemplo, la de 47 Ronin, que últimamente parece que me persigue porque todo está relacionado con 47 Ronin, las películas que traemos, los libros que leemos, y aquí también aparecen los 47 Ronin. Y lo bueno, como digo, de este libro, aparte de las historias, es que te da una visión muy real y muy histórica de lo que eran las personas y los comportamientos en esa época de Japón, y sobre todo de la ciudad de Edo. De hecho, te describe barriadas, te describe los negocios, te describe cómo funcionaba la prostitución, cuál era el problema con los segundos hijos que se dedicaban al no tener, digamos, capacidad para heredar ni para hacer nada, cómo se dedicaban a la vida disoluta. Te explica quiénes podían tener armas y quiénes no, los edictos imperiales. Es maravilloso, de verdad. Ya solo con los pies de página se puede aprender sobre historia de Japón y bastante. Aparte, las historias pues tienen esa cosa japonesa y oriental de que son un poco naïf, de que están contadas con mucha sencillez, no son en nada complicadas. Quizás eso a la gente le eche un poco para atrás, porque la solución se ve desde el principio. Y el de hecho, este investigador, que es muy sagaz para los de su zona y para los de su ciudad, para la gente de Edo, en realidad el propio lector descubre lo que pasa prácticamente desde el principio, porque el autor lo deja muy claro. De todos modos, yo te pediría, por favor, Kurt, que volvieras a repetir el título, porque como es así un poco complicado, a lo mejor va a ser difícil que a lo mejor alguno se haya quedado con él. Entonces, lo deletreas, le harás un favor a más de uno, ya verás. Es Hanshichi, es Hanshichi, y el autor es, como suena, con K, Okamoto Kido, Kido, la O, ya sabes, con el sombrerillo que hace que sea una O alargada, entonces realmente sea Kido, un poquito más larga la O, yo no lo pronuncio muy bien, pero así es muy fácil. Se encuentra enseguida, es de la editorial, como digo, Quaterni, como suena, Q, K de, o sea, Q de kilo, Quaterni.es es la página, Quaterni.es, y ahí lo encuentran, si no, con facilidad. De hecho, Quaterni es gracioso porque tiene algunos libros así en este plan de samuráis y de Japón feudal, tienen un montón de títulos bastante interesantes. O sea, al que les mole el rollo de los samuráis, de los ninjas y todo esto, sobre todo de samuráis, va a encontrar en Quaterni un montón de títulos que son muy difíciles de encontrar. Ninguna otra editorial se interesa por ellos y esta gente está sacando un material exquisito, en serio. Sí, otros títulos que tienen, los tengo aquí en la cubierta, por ejemplo, son los de la serie de Taiko, los de Musashi y luego los ninjas de Koga. Muy, muy cachondos los libros de esta editorial. Antonio, ¿tu segundo libro? Bueno, pues estoy ahora mismo leyendo un libro que había dejado a medias porque por culpa de algunas cosillas que teníamos planeadas en la órbita Endor, pues lo dejé ahí un poquito colgado. Me estaba gustando, pero de estas veces que te ves obligado a dejarlo para otro momento. lo he recuperado hace unos días. Estoy hablando de Los Señores del Olimpo, de Javier Negrete, que tengo que decirlo, que Javier Negrete es, no sé si es mi autor español preferido, pero si no lo es, estoy casi seguro que es el de mis preferidos. La verdad es que todo lo que escribe Negrete, además, es un tío que tiene mucho arte, sabe escribir muy bien, describe muy bien, es de estos tíos que tiene habilidad para la acción, para describir incluso batallas así multitudinarias con bastante precisión, tiene muy buen sentido del ritmo y además es muy variado, que es un poquito lo que más llama la atención, ¿no? Si uno se pone a buscar obras de Javier Negrete encuentra de todo, tiene fantasía, tiene ciencia ficción, tiene, bueno, tiene hasta zombies, ¿no? O sea, que realmente se ha metido con todo. A mí los que más me gustan son estos que tienen un toque o bien mitológico o bien histórico, ¿no? Entonces, en este sentido yo sí que recomendaría Señores del Olimpo, que es una historia que trata, pues eso, de mitología, ¿no? Ahí vemos a Zeus y a todos los dioses metidos en sus historias. Suena un poco a God of War, de hecho, los que les guste este videojuego lo van a disfrutar muchísimo, lo que pasa que es una literatura más seria, ¿no? Aquí no vamos a ver, digámoslo así, ese exceso, ¿no?, de vísceras y de sangre que veíamos en el videojuego, pero sí es cierto que trata muy bien esa mitología, con mucha acción, con mucha aventura, y la verdad es que el tratamiento que le da es interesantísimo. Me está gustando bastante, además salen monstruos y cosas así, y para los que nos gusta la mitología griega es un placer. También recomendaría Salamina, por el hecho, perdón, de que se va a estrenar dentro de poco la precuela de 300, y aunque tiene muy mala pinta y la gente ya está frunciendo el ceño ante la película, bueno, nos traslada un poquito a la pantalla de aquella manera, me imagino, lo que tenía que ver con la otra batalla que se libró al mismo tiempo que los 300 de Leónidas estaban ahí en las Termópilas, ¿no? Y es que, bueno, al mismo tiempo los persas estaban siendo retenidos y frenados por Temístocles y por su flota naval. También fue una batalla muy, muy interesante. Y el hecho de que nunca se hayan visto batallas navales así antiguas, ¿no? Con esos triremes griegos y demás, en una película, puede que haga que esta película pueda ser hasta cierto punto interesante. Nunca se sabe. El caso es que aquí en Salamina, Javier Negrete nos narraba un poquito la vida de Temístocles y nos presentaba un Jerjes un poquito más histórico, más cercano a la visión histórica. Y es bastante interesante porque aquí vemos un montón de personajes, vemos sexo, vemos, pero sin ser Spartacus ni nada de eso. Vemos sexo, vemos violencia, tenemos batallas y sobre todo pues una historia fascinante, ¿no? Con lo cual, cualquier cosa de Javier Negrete es interesante. Pero yo recomendaría estos dos libros, Señores del Olimpo y Salamina, por el simple hecho de que ahora en verano se van a disfrutar de un modo muy especial. Muy bien. Manuel, ¿tu segundo libro? Sí, mira, hoy me he pasado por la casa del libro y he visto entre los libros que estaban rebajados, ¿no?, de estos que cuestan a $5.95... Y son formato, además, formato grande, ¿no? No son formato de bolsillo. He visto Cronopaisaje, ¿no?, de Gregory Benford. Cronopaisaje, yo creo que es el mejor libro de viajes en el tiempo que he leído, ¿no? Es un tema que a mí me gusta bastante. He leído el libro clásico, leí El año del sol desnudo, que también es un gran libro de viajes en el tiempo de ciencia ficción, pero ninguno como este, ¿no? Gregory Benford es un escritor de ciencia ficción que fue bastante famoso, es también científico, ¿no? Bastante famoso en círculos de ciencia ficción en los años 80. Y bueno, y este libro pues es muy verosímil. Según estás leyendo, tal y como plantea él, pues el tema del viaje temporal, pues te lo estás creyendo totalmente, ¿no? En él te cuenta la historia de dos científicos. Uno está en los años 60, creo recordar, y el otro en los años 90, ¿no? Y entonces, bueno, en los años 90, cerca del año 2000, era posterior al año en que se escribió el libro, ¿no?, que está escrito en los años 80. Así que, bueno, era una ciencia ficción cercana, ¿no? En ella nos contaba que había habido en los años 90 pues una revolución en el campo de la agricultura. Se había paliado bastante el hambre, pero se había producido una contaminación en el mar que había producido un virus que estaba extendiéndose a toda la agricultura y estaba produciendo una crisis ecológica importante, ¿no? Descubren, digamos, el remedio demasiado tarde y entonces desarrollan. Llegan a la conclusión de que la única forma de parar pues esta plaga es ir al origen, ¿no? Trasladarse en el tiempo antes de que esto suceda, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, a través de los taquiones. Los taquiones son unas partículas que viajan más rápido que la luz. Y entonces descubren que hay un científico hubo un científico en los años 60 que estaba desarrollando una serie de pruebas y experimentos con esas partículas, y se comunican a través de él, a través de un dispositivo, ¿no? Bueno, tienen que hacer el cálculo de dónde se encontraba el planeta Tierra cuando el científico de los años 60 empieza a recibir esas señales de taquiones, y entonces codificado pues con un lenguaje numérico, ir dándole un poco el explicarle lo que ha pasado y qué es lo que tienen que hacer pues para evitar pues esa contaminación, ¿no? La historia, por un lado, técnicamente te la crees totalmente, por otro lado, pues tanto los años 60, el ambiente del científico de los años 60, como la crisis de los años 90, es muy vivida y muy real, te lo estás creyendo todo, y sobre todo también el experimento que hacen, la forma de comunicarse entre dos eras, porque no viaja una persona al pasado, no es simplemente una comunicación, pues es muy, muy interesante, ¿no? Es una novela, yo creo que para los aficionados de ciencia ficción, totalmente recomendable, obligatoria casi, diría yo. Es ciencia ficción que llaman hard, ¿no? O sea, que da mucha importancia pues a dar una explicación plausible sobre la tecnología y cómo la desarrollan, pero por otro lado es que es muy, muy entretenida y muy absorbente, y estar deseando llegar al final a ver cómo se resuelve todo. Yo creo que por ese precio es imbatible, ¿no? Si lo encontráis rebajado. Y un clasicazo que no debéis de perderos en estas fechas. Gregory Benford, la Cronopaisaje, y está editado, en su día se editó pues la colección Nova de Bruguera y de ciencia ficción, y ahora está pues ediciones B, y ahora lo ha editado en esa nueva versión pues la Factoría de Ideas. Muy bien, antes decía Antonio que hay gente que le gusta dejar las lecturas sesudas para el verano. Ese no es mi caso, a mí en verano me gusta leer pues cosas, no voy a decir de poco nivel porque no es así, pero sí cosas pues más entretenidas, historias que te enganchen, que tengan su misterio y que te permitan pues estar una hora y media leyendo, dos horas tranquilamente, porque se te hacen escasas. En ese sentido, los grandes blockbusters, los grandes éxitos son un referente para mí para el verano. El problema es que los grandes pelotazos que hay últimamente y autores como Dan Brown o como Michael Crichton a mí no me gustan, y creo que literariamente están un paso por detrás de los que yo leía y que eran pelotazos en su día, y me estoy refiriendo a gente como John le Carré o a gente como Dominique Lapierre y Larry Collin, y sobre todo el autor que os voy a citar ahora, que es Frederick Forsyth. A mí Frederick Forsyth me ha dado unos veranos espectaculares, y por eso a la hora de recomendar un libro me he decantado por un libro bastante antiguo, pero que si la gente se lo curra, desde luego en bibliotecas lo encuentra, y por ahí posiblemente también segunda mano, incluso ya posiblemente por otros sistemas. El título es El puño de Dios, la editorial es Plaza y Janés, es un libro del 93-94 aproximadamente según la edición. Y como todos los libros de este autor, pues tiene un conocimiento y un detalle muy profundo de lo que es tanto el ambiente geopolítico del momento como el funcionamiento y las estructuras de los ejércitos. En concreto, este libro que os estoy mencionando, El puño de Dios, gira en torno a la Primera Guerra del Golfo, plantea un escenario hipotético pero que le da a él pie para contar cosas muy reales. En este escenario, los iraquíes tienen un arma secreta muy peligrosa, y los servicios secretos occidentales envían para que se infiltre en Bagdad a un miembro del Special Air Service del SAS británico, que se deberá hacer pasar por lugareño gracias a que tiene unos antecedentes familiares le permiten camuflarse, y a partir de ahí tendrá que hacer indagaciones para intentar neutralizar este arma. El libro sirve con todos estos elementos de excusa para hacer un recorrido por todo lo que precipitó la Primera Guerra del Golfo, para hablarnos también de cómo funciona el mercado negro y clandestino del tráfico de armas, y para muchas otras cosas. Es un libro denso, no lo voy a negar, denso en el sentido de que tiene muchas páginas, se va prácticamente a las 630, pero la verdad es que este es el libro que puedes estar una o dos horas leyendo y ni te enteras. si a la gente le gusta este tipo de historias de intriga político, geoestratégica, militar, yo creo que está magníficamente escrito, y desde luego el que lo lea comprobará que este tipo de autores un poco más antiguos en cuanto a valor literario están a años luz respecto a los ya citados Dan Brown, Michael Crichton y demás. Michael Crichton es que murió hace... el hombre ya no está entre nosotros, ¿no? Bueno, sí, yo no digo que esté vivo, yo digo que... Sí, bueno, era, la verdad es que era un autor de bestsellers, pero a mí me era muy simpático, ¿no? Tiene Michael Crichton tiene algún libro bastante, bastante salvable, ¿no? Sí, pero yo a lo que estoy diciendo es que a mí, y eso es un juicio muy particular, literariamente, claro. Estos autores, los que he citado, Dominique Lapierre, Larry Collins, John le Carré y Forsyth, que son, digamos, los blockbusters de la etapa anterior a la etapa de Dan Brown y de Crichton, me parecen, desde el punto de vista de literario, más profundos y mejores. Solo he dicho eso. Pero es un sentido muy particular, ¿eh? Yo respeto el que tenga otra opinión y diga que Forsyth es plomizo y Dan Brown es espectacular. Pero Dan Brown, para empezar, ni siquiera se documenta, porque hay que ver las morcillas que meten sus libros. Podemos ver Ángeles y Demonios, por ejemplo, y veremos que no tiene ningún rigor. Y que haya gente que se crea cosas que se cuentan en Ángeles y Demonios, que es una novela que además está mal hecha y mal estructurada y no dice nada. Que haya gente que se crea que cosas que se cuentan ahí son verdad. Cuando Frederick Forsyth, por ejemplo, en El Puño de Dios hace todo lo contrario, desde la ficción te cuenta cosas muy interesantes y reales sobre el tráfico de armas, pues para mí, y sigo insistiendo que es algo muy particular, hay un universo de distancia. Sí, pero Forsyth se documentaba mucho, ¿no? Tiene novelas, la verdad, muy interesantes. Tiene un libro sobre la independencia del Congo, que era muy bueno, lo leí en su día. Fue periodista y eso se notó un montón, ¿no? Tiene novelas bastante, bastante aceptables y bastante buenas, ¿no? Y adaptaciones al cine realmente interesantes, porque es el autor, por ejemplo, de Chacal o de Odessa, y yo creo que esas dos películas están bastante bien, aunque el libro, por supuesto, es mucho mejor que la película. De todas formas, Kurz, ¿te importaría decirme otra vez el título de la novela de la que has estado hablando? Porque no... El Puño de Dios, el de puño... Frederick Forsyth. Vale, perfecto. Estamos como para hacer una tercera ronda después de esta pequeña tira y afloja con Dan Brown. Hombre, yo creo, podemos hacer una última así, ¿no? Y ya está, y cerrar si quieres. Es un tercer título. Bueno, yo acabo de terminar de leer, yo soy muy fan de este autor, ¿vale? Aunque no se lo recomiendo a todo el mundo. No es el último que ha salido, de hecho, me parece que ya tiene otros dos nuevos títulos que no he leído, pero que me imagino que leeré, aunque uno me parece una chorrada. Estoy hablando de Chuck Palahniuk, ¿vale? Que cuenta con muchos seguidores y también con muchos detractores. Este es el señor que escribió el libro del Club de la Lucha, que después David Fincher trasladó a la pantalla. La verdad es que ese libro se lo recomiendo a todo el mundo que le haya gustado la película, porque es una visión alternativa. Pasan en el libro cosas que no se ven en la película y al revés. De hecho, son complementarios ambas obras. Y ha estado completamente descatalogado durante muchísimo tiempo aquí en España. Era muy difícil de conseguir, no entiendo por qué. Pues bien, Mondadori hace unos añitos lo volvió a publicar, con lo cual pues el que lo quiera conseguir, que lo consiga, además a un precio muy barato. Pero el que yo me acabo de leer recientemente es Pigmeo, que la verdad es que es un libro absoluto. Es maravilloso, a mí me ha encantado, no he parado de reír, aunque no es un libro de reírse, ¿no? De hecho, es uno de estos libros que... Es humor negro constante, ¿no? Un poco en la medida de Chuck Palahniuk. Un tío que yo no sé si se documenta o no, pero nos da un montón de información que no sé cómo tomar. O sea, yo no sé. No pondría en práctica los experimentos que él propone, pero bueno. En fin, entonces nos cuenta la historia de 67, ¿no? 67 es un agente terrorista. No se especifica, no llega a quedar muy claro de dónde viene este señor, pero bueno, de cualquiera de las naciones que son enemigas de los Estados Unidos, ¿no? Entonces es un fanático total y tiene una mentalidad que está totalmente orientada a hacer el mayor daño posible a los Estados Unidos que tanto detesta, ¿no? Entonces, bueno, él se camufla como un estudiante de intercambio, es un chico muy jovencito, entonces va a parar a una familia estadounidense que él aborrece desde el primer momento, pero bueno, no tiene más remedio que intentar integrarse, ¿no? Entonces va al colegio y ese tipo de cosas. Entonces se enfrenta a lo típico que suele tener que ver, ¿no?, en la vida de un jovencito que vive en ese país y que, bueno, pues le intentan hacer bullying y este tipo de cosas. Lo cachondo es que este tío, aparte de que está absolutamente orientado, ¿no?, a hacer un atentado explosivo brutal donde él va a perder la vida y donde va a perder la vida un montón de personas, pues el tío pues tiene un dominio de las artes marciales impresionantes, tiene conocimientos de química y demás. Entonces vemos a un individuo que además él intenta controlarse, pero está en una edad muy complicada, entonces no para de tener eyaculaciones precoces así mientras sueña, este tipo de cosas, se levanta en un estado terrible y este tipo de historias, ¿no? Entonces él no puede controlar su cuerpo, aunque sí su mente, ¿no? Entonces se enfrenta a un montón de cuestiones y vemos pues eso, cómo va viendo un montón de cosillas así típicas en la vida de un jovencito estadounidense y cómo a él, aunque en un principio no le hace demasiada gracia, pues al final, digámoslo así, se va adaptando a su manera. Final sorpresa, con unos giros de guión, o sea, impredecibles y con algunas de las escenas más impresionantes. O sea, no puedo hacer spoiler, pero hay algunas escenas de estas que te marcan. Palahniuk es un poquito bestia, es un autor bastante salvaje, muy, muy desgarrador, muy transgresor en su forma de escribir y en lo que nos cuenta. Es un tío satírico a más no poder, o sea, se mete con todo. No hay nada sagrado para él y ya ves que nos presenta a un personaje que debería de causar bastante polémica dentro de la cultura estadounidense, pero que, bueno, precisamente lo pone como protagonista de una historia para hacer una crítica tanto del terrorismo en sí y de toda esta, de este fanatismo absurdo, como de la propia sociedad estadounidense, que no se salva, claro. Entonces, es un libro muy, muy breve, muy pequeñito. Además, es curioso porque no llegamos a saber en ningún momento ninguno de estos datos, porque esto se ha vendido al consumidor como si fuera una especie de informe, ¿no? Un informe que este individuo ha mandado a sus superiores terroristas, por decirlo de algún modo, con lo cual hay un montón de datos que están tachados, ¿no? Entonces hay algunos datos, algunas fechas, algunas cosillas que están tachados en el propio libro, como si de algún modo hubiera sido un expediente de estos desclasificado, pero con cierta censura, ¿no? Muy divertido, pero muy, muy bestia, muy salvaje y con un humor negro pues muy en la línea de Chuck Palahniuk, del cual me he leído bastante, pero bueno, también tengo que decir que hay algunas cosillas de este señor que no me han hecho ni puñetera gracia. Pigmeo, que es la novela de la que estoy hablando, sí me ha hecho bastante. Entonces se la recomiendo al que crea que todo lo que he dicho le puede parecer de interés. Manuel, tu tercero. Sí, mira, esta vez voy a hacer trampa y voy a decir dos un poco, porque os voy a contar el guilty pleasure, ¿no?, el placer culpable, ¿no?, ese libro que te llevas a la piscina porque te gusta y necesitas algo muy ligero pero que sea interesante y que es muy ideal para estas fechas. A mí un autor que siempre me ha gustado y es un guilty pleasure total porque está un poco mal visto entre los literatos, entre comillas, es Ken Follett, ¿no? Ken Follett, que tiene a lo mejor a veces unos mamotrecos un poco rollos, pero luego tiene a veces unas novelas muy, muy, muy entretenidas, ¿no? Ya le conocéis, es un autor inglés, el autor de Los Pilares de la Tierra. Esa en concreto yo creo que era una novela generalmente despreciada, sobre todo porque se vendió mucho, pero yo creo que es una novela que está bastante bien. Y de Ken Follett me gustó mucho pues la primera novela que leí de él, ¿no?, que era El ojo de la aguja. Es una novela de espías, estamos en la Segunda Guerra Mundial, un espía alemán que se llama le llaman en clave la aguja, que es totalmente implacable, se cuela en el Reino Unido y entonces descubre pues un poco cuáles son los planes para el que están desarrollando los aliados para el desembarco en Normandía. Entonces se produce pues una carrera contrarreloj para atraparle y él se ve encerrado pues en una isla donde hay un matrimonio, ¿no? En la novela pues te la lees de un tirón, es absolutamente enganchante. Si la película hizo una película protagonizada por Donna Sutherland, que en el papel del asesino, que está bastante bien. Y no sé, es una novela, yo creo que la editó Plaza y Janés, lo tenéis todo lo de todos los las novelas de este escritor, la tenéis ahí. Y es una novela pues muy interesante y muy seguramente la habréis visto la película o os sonará, ¿no? Y si no, pues ya estáis tardando si queréis llevaros un buen libro a la piscina. Y en otro, pues un poco a raíz de lo que hemos comentado de Michael Crichton, ¿no? La verdad es que al final de su vida pues escribió unas novelas bastante olvidables, ¿no? Pero el Michael Crichton de La amenaza de Andrómeda, por ejemplo, pues es un Michael Crichton pues bastante aceptable y bastante interesante, ¿no? hizo una novela que se llamó, aquí cuando la sacaron en España, fue, la titularon Los devoradores de cadáveres. Luego la retitularon un poco como la película que se hizo de ella, que fue El guerrero número 13, y nos cuenta la historia pues de los vikingos, ¿no? Bueno, una aventura entre vikingos, ¿no? Un emisario árabe secuestrado por estos pueblos, se le llevan a las tierras del norte, y todo está contado en primera persona y en un estilo que yo creo que posteriormente pues recuperó un poco, si no copió, si lo adaptó bastante Umberto Eco para El nombre de la rosa, ¿no? Está contado en primera persona, lleno de notas a pie de página, es muy intenso y muy, además no es muy largo y además y muy detallada pues la vida que hacen los vikingos y todo a los ojos de este extranjero que los ve como un pueblo bárbaro y poco a poco pues va descubriendo sus valores y lo que se hermana con ellos. Y sobre todo la historia fantástica que tiene pues es fenomenal, ¿no? Es una novela, no sé, creo que está editada por Planeta, no sé si está toda ahora mismo en descatalogada, pero si la veis en segunda mano es totalmente recomendable y la vais a disfrutar un huevo. Una novela de aventuras con vikingos y mucho antes de que estos se pusiesen de moda, yo creo que es un gran valor para Crichton cuando estaba en plena forma, ¿no? Una recomendación desde luego total para estas fechas. Bueno, yo Los pilares de la tierra estuve a punto de dejarlo. Al final lo aguanté, pues, porque soy un lector impenitente y me cuesta dejar los libros abiertos, pero yo debo decir que a mí Los pilares de la tierra, y claro, para gustar los colores, me parece un libro soporífero y muy sobrevalorado. Pero dicho, y aburridísimo, por cierto. Dicho esto, mi tercer libro, bueno, yo... Tiene que ser un libro de ciencia ficción sí o sí, pues porque si no hago proselitismo de la ciencia ficción, pues no me queda a gusto. Como ha habido gente que se ha enganchado a los programas de Lode tarde y cuando hablé de este libro, pues fue de mis primeras intervenciones, voy a rescatar un título que ya comenté, que es Pórtico, de Frederick Pohl. Es un libro que ya es antiguo porque se editó en España creo que en el 79 aproximadamente, aunque ha habido reediciones constantes, de hecho no sé si la última es de 2000 o 2005, se puede encontrar, no es fácil encontrarlo, en cualquier caso recurriendo, como siempre digo, insisto en que no me dan comisión, en Iberlibro te lo puedes comprar fácilmente por menos de 10 euros, y o sea que no hay excusa en cuanto a no me puedo hacer con este libro. Es un libro de los de ciencia ficción clásico, vuelve a tener, como tienen los libros grandes de este género, tanto el premio Hugo como el premio Nebula y el premio Campbell. No es uno de los títulos que más suena, la gente siempre suele hablar de otros, sin embargo, Pórtico tiene un planteamiento súper original. No quiero contar un poco el contenido para no destriparlo, pero sí voy a contar un poco cómo arranca, porque desde el arranque lo que pasa ya sí que es interesante y el planteamiento es original. El planteamiento es que la civilización humana en su expansión por el universo descubre en un planeta una serie de naves abandonadas, no sabe cómo funcionan esas naves, que son de una entidad alienígena, y sí que saben que tiene básicamente tres botones y una ruleta, y entonces que si tú mueves la ruleta y pulsas los botones, esa nave que está ahí detenida sale, hace un viaje, no saben con qué tipo de tecnología, y regresa. Como no saben cómo funciona, la programación que colocan es absolutamente aleatoria, y se encuentra con que hay viajes que no duran nada y no tienen ningún tipo de resultado, y hay otros que igual tiene la nave 37 años más tarde con la tripulación muerta de inanición. Entonces lo que hacen es ir anotando esas combinaciones manuales que ponen y el resultado que tienen. En el fondo eso hace que sea una auténtica lotería, y por eso surge una especie de raza de nuevos pioneros en el futuro, que es gente que no tiene nada que perder y que se arriesga su vida para hacer un viaje de este tipo, ¿no? Se va a meter en una nave que unos ingenieros van a poner una serie de posiciones en unos botones que no saben a dónde les va a llevar. Si esa ruta les permite volver con vida y obtener además un beneficio económico, porque digamos descubren un planeta con recursos, parte de esos beneficios va a recaer a ellos y van a tener la vida solucionada. Eso digamos que es el arranque del libro. A partir de ahí el libro se complica, porque el protagonista, además de verse envuelto en un par de circunstancias dramáticas, toma una serie de acciones poco nobles, y todo eso es lo que nos va a contar Pórtico, que como digo, consigue hacer de un mundo futuro y súper tecnológico pioneros, que es un concepto pues muy original y muy novedoso. El libro está, por supuesto, magníficamente escrito. Frederick Pohl escribe muy bien, y la ventaja que tenemos es que este libro, al ser de la traducción del 79, está hecha de cuando en Barcelona había una auténtica escuela de traductores que eran maravillosos y que escribían perfectamente, y las traducciones eran maravillosas, no como ciertas traducciones que te encuentras ahora que realmente te patean el hígado. Estoy de acuerdo. Sí, una gran novela, la leí en su día y la verdad es que me gustó un montón. Siempre ha sido considerado un clásico, además con todo el merecimiento. Bueno, pues señores, 40 y tantos minutos recomendando libros. Espero que la gente no se queje. Espero que la gente sepa distinguir esos pequeños cambios de opinión y de parecer que tenemos Manuel y yo, que nos llevamos y está aquí. No, hombre, todo, estoy acostumbrado, ¿no? Ese libro de Los Pilares de la Tierra es el libro más apaleado de la historia y uno de los más vendidos, curiosamente. Pues yo tengo que ser sincero con el lector. Yo respeto al que le gusta, pero no es mi libro. También es cierto, y eso lo tengo que reconocer, que cada lector está más confortable con un estilo. Y a mí el estilo de ese libro, con esas descripciones plumbeas y con esos pasos de tiempo, no es el ritmo que yo quiero en la lectura, ni es el tipo de escritura que yo quiero, pero si a alguien le gusta, pues me parece muy respetable. Y oye, aquí hay negocio para todos. De todos modos, lo que sí me gustaría recomendar es que la gente lea. Que el verano es una etapa casi mágica para leer, y que muchos de los libros, si uno sabe elegir muy bien, muchos de los libros que uno lee en verano, en vacaciones, si tiene la fortuna de tenerlas, y en estos viajes, en sitios donde a lo mejor nunca más vuelve a pasarse, son libros que te pueden llegar a marcar. El sabor de boca que te dejan, si son buenos, de verdad, insisto, si la elección ha sido buena, ya no se te olvida nunca, es imborrable esa huella, como digo. Y que la gente pues encuentre siempre un huequecillo antes de irse a la cama, pues en mitad de la noche, pues siempre es un buen momento para leer un poquito antes de irse a acostar. Y siempre con un libro a mano, metido en la bolsa, en la mochila, en el bolso, donde sea, siempre te va a venir muy bien para en cualquier momento pues introducirte en un mundo que no es el tuyo y que complementa muy bien las vacaciones. Yo creo que no hay etapa más recomendable para tener un buen libro a mano que esta. Lo que tenéis que hacer es dejar al día por lo menos un par de horas internet, que cuando volváis va a seguir ahí, y leéis un poco. Me apunto eso y me quedo eso. Os doy las gracias por estar en este breve espacio de recomendaciones literarias. Y no os despido, sino os digo hasta dentro de un rato, porque ahora Antonio hace su magia de edición y nos vemos comentando Pacific Rim, ¿no? Sí, bueno, Manuel, ¿tú vas a estar o no vas a estar? Yo no me aclaro de si vas a estar o no vas a estar. ¿Tú estás o no estás? Creo que puede ser, ¿no? Puede ser que si salen un par de kaijus ahí en forma de Darth Vader y una mezcla de Darth Vader y Ewok tuneados, pues tenga que salir aquí un Jaeger en condiciones de hacerle frente. Bueno, pues nada, hacemos una pequeña pausa y seguimos, ¿no, Kurz? Haz la magia, venga. Venga, vamos a hacer la magia. Nicolas Cage en la radio. Nicolas Cage. Con toda probabilidad, Nicolas Cage. Gafapastas al poder. Con Eleuterio Mina Morales. Bienvenidos al programa Gafapastas al poder. Pues claro que sí, yo soy un gafapastas. Soy Eleuterio Mina Morales. Ahí está. Hoy voy a hacer mi crítica de la última película de Nicolas Cage. ¡Que vaya mierda de película, de verdad! ¡Los Croods! La última de las tonterías de Nicolas Cage. Que yo no sé en qué está pensando este hombre, de verdad. Que ya va teniendo una edad. Está bastante cascado, esto es así. Pero sigue metiendo su ridícula cara, en este caso su ridícula voz, en producciones chorras como esta. Oye, que estoy aquí, que me has invitado al programa. Es cierto. Hoy además tenemos como invitado a Nicolas Cage. Nicolas Cage, bienvenido a este programa de cine del bueno. Ya, pues, gracias y tal, pero me has puesto a parir nada más llegar. No sé yo si eso es estar bienvenido o cómo, pero te podrías cortar un poquito solamente. Tu película es una mierda. Así lo digo, como gafapasta bueno que soy. Animación, cavernícolas, tu voz, los Croods, una mierda. Yo no sé muy bien qué decir, pero alguna confianza que otra sí que te estás tomando, ¿eh? Y te puedo denunciar, que tengo unos abogados muy buenos. Pondré caras raras en las pelis, seré mal actor, haré el motorista fantasma y eso, pero tengo unos abogados que, como los llame, te cierran el programa. Yo no por nada, pero ojito, que te está sobrando un mogollón. Me da igual, me da igual. No he visto ni una película buena tuya, ni una. Basura toda. No has hecho producciones gafapastas nunca. Eso está mal, no vales, no vales. Prefiero ir al teatro, fíjate. Contigo me dan ganas de ver películas dobladas. Eres muy malo. Pues ya he dado clases de Kung Fu con Donnie Yen y Tony Jaa. Así que como no me empieces a callarte ya a la voz de ahora mismo, te voy a pegar una patada fostial voladora del tigre mantis que te voy a partir toda la puta boca. Así como quien no quiere verlo y al final no lo ve, pero se la lleva igualmente. Tú di una cosa mala más de mí y ya verás o no verás, o no verás. Tú a mí me das poco miedo, Nicolas Cage, poco miedo. Yo soy muy auténtico. Yo voy a los Renoir a Tontolava. A los Renoir, como coño se diga. Vale, Kung Fu sé poco, pero he venido con Dwayne Johnson. Dwayne, entra al estudio, anda, coleguita. Hola, flacos. ¿Cómo estáis? Usted no puede pasar aquí, ¿eh? Oiga. Aquí no puede haber más actores malos que locutores gafapastas. Todavía puede haber empate, pero más no. Te ha llamado The Rock. ¿Me ha llamado The Rock? Espero que no, vamos. No le he llamado The Rock. No le llamaría a usted ni aunque tuviera ganas. ¿Para qué iba yo a llamar a un actor tan poco gafapastas? Si quiero llamar a un cachitas descerebrado, me voy al gimnasio. No me hace falta usted para nada. ¡Ridículo! Yo creo que te ha llamado The Rock, no sé, me ha sonado ahí de lejos. Bueno, de todas formas, lo de ridículo, no sé yo, pero a mí bien no me suena. Vale, lo pillo. ¡Fostial! Se acaba de ganar un fostial. Yo lo regalo, pero este cuatro ojos se ha molestado en ganarlo merecidamente. ¡Fostial! ¡Fostial! ¡Oiga! ¡Esto es un atropello! ¿Cómo se atreve? ¡Que no me toque! ¿Quiere otro? Mire que no hay dos sin tres, ¿eh? ¡Que le estoy diciendo! ¡Roberto, echa a este tío de la emisora! ¡Roberto! Roberto, no te escondas. Me voy de la emisora. Esto es un abuso. Aquí no nadie hace nada. Los oyentes no hacen nada. Se quedan ahí escuchando. Oyen a un locutor profesional y gafapastas. De lo mejor que hay en la radio española. Y le están fosteando y no mueven un dedo. Pues voy a denunciarle. Vin Diesel de los cojones. Que soy Dwayne Johnson, copote. Usted es un marica de gimnasio. Que los tengo yo calaos a todos ustedes. Como dice el dicho. Cachitas, depilao y calvete, mariqueteque. Fostial. ¡Su santa madre, mire! Me hago popó en su santísima... Me ha matado. Si es que me lo pone a huevo, ¿usted quiere que le mate? Ya te digo, mátalo. Tú cállate, Nicolás, cállate, anda. Son unos incultos cinéfilos. Venga pa' acá, ande, que le voy a cambiar la mejilla de sitio. Que no, que me voy. Adiós. Bueno, pues me he quedado solo con el micrófono, con todo el programa por delante, y lo voy a aprovechar para hablar de todas y cada una de mis películas, que son todas muy buenas. La primera de ellas. Papá, papá, quiero hacer un programa de radio. Hijo mío, para eso hace falta tener algún talento o destacar por no tener ninguno en absoluto. Tú no destacas en nada. Pero papá, además te has oído con la mierda voz que tienes que vas a locutar tú. Anda, hijo, enchúfate a la consola y juega con algo. ¿Y puedo ser gafapasta? No, si cuando digo que tú eres idiota, hijo mío, de verdad. Y Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. La Órbita de Endor. La Órbita de Endor. Mucho más allá del simple friquismo. Frases célebres. Me habláis de paciencia, de la sabiduría de actuar en el momento preciso. Pero Grecia está llena de hombres sabios, y ni un solo macedonio intrépido ha llevado sus fronteras hasta el fin del mundo. Si decido esperar, perderé la intrepidez de mi juventud. Alejandro Magno, rey, estratega y conquistador de Macedonia. Siempre creímos que los alienígenas llegarían de las estrellas. Pero surgieron de las profundidades del mar. ¿Qué diablos está pasando? El primer Kaiju tomó tierra en San Francisco. El segundo ataque cayó sobre Manila. Y el tercero sobre Cabo San Lucas. Y entonces supimos que esto no iba a parar. Para luchar contra los monstruos, creamos nuestros propios monstruos. Necesitábamos un arma nueva. Y así nació el programa Jaeger. Dos pilotos, con sus mentes y recuerdos, conectados. Y así hombre y máquina forman un ser. Hoy, cuando apenas queda esperanza, cuando apenas queda tiempo, hemos decidido creer los unos en los otros. Hoy nos enfrentamos a los monstruos que los acechan. Hoy vamos a evitar el apocalipsis. Pacific Rim. Bueno, pues el amigo Runa ha hecho su magia, su alohomora y su leviosa y sus historias, y estamos aquí para hablar de Pacific Rim, esa película de mechas, esa película de grandes robots y de grandes bestias venidas de no se sabe dónde, pero surgidas del mar. Y para hablar de ella, al final sí que tenemos a Manuel y tenemos también a Antonio. Los saludo a las dos. Manuel, Antonio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin oírlo? Sí, ya ves, 5 minutos llevamos aquí. Nada, que seguimos aquí, seguimos. Con la magia el tiempo discurre de otra forma. A ver, película. Yo he detectado y pensaba que esta película iba a ser un truñazo y que la iban a trolear mucho. Estoy detectando, por lo que he visto en las redes sociales, que hay mucha más gente a favor de la película, contenta, incluso algunos súper entusiasmados con la película, e incluso algunos troleando a la gente que dice que es una mierda. Voy a empezar por preguntaros si os ha gustado, sí o no, poco o mucho. Manuel. Hombre, tengo un poco como en Superman, sensaciones encontradas, ¿no? Cuando lo estaba viendo me estaba gustando. Pensaba además que tenía la textura de una película maja, ¿no? Y tal, y bueno, luego a lo mejor al salir del cine piensas que lo que has visto es un poco intrascendente, ¿no? Pero no sé, me parece una película entretenida y muy bien hecha, ¿no? Sí, dentro de lo que es cine espectáculo, pues sí, me parece entretenida. Antonio. Bueno, a mí me ha gustado. O sea, no me ha encantado, pero bueno, yo es que lo tenía tan claro lo que iba a ver, porque no se trata de un director al que no conocíamos. Creo que a Guillermo del Toro ya le tenemos tomado el pulso. El tráiler no engaña a nadie. Creo que cualquier persona que haya visto el tráiler sabe lo que se va a encontrar. Entonces, ir al cine esperando otra cosa, pues me parece que hace falta estar muy despistado en esta vida. Entonces yo he ido a ver exactamente lo que la película me ha ofrecido, sin más ni más, y me ha parecido, pues es una película entretenida, una película de verano, una película de estas de dejar el cerebro en la puerta. Me ha gustado tanto los efectos especiales como el ritmo así que tiene, que nos cuenta lo de siempre. Realmente todo lo que tiene que ver con el personaje principal lo hemos visto en 40 películas, sabes lo que va a pasar, sabes qué paso viene a posteriori, sabes qué relaciones va a haber entre los personajes. No te sorprende en ningún momento la película, pero bueno, es que tampoco vas ahí a que te cambie la vida ni a que te ponga el culo del revés. Vas a ver esto, lo que la película ofrece. Y en ese sentido, pues Guillermo del Toro nos ofrece lo que suele ofrecer, incluidos pues sus detalles un poquito chuscos, un poquito que se los podría ir ahorrando. O sea, realmente tanto el personaje de Santiago Segura como el de Ron Perlman, pues a mí me sobran. Es más, creo que tienen demasiado papel en la película. Pero bueno, por lo demás, una película entretenida, sin más, incluso muy entretenida, me atrevería a decir. No es la película del verano, pero bueno, es que tampoco iba de eso. Esta película iba de lo que va y es lo que nos hemos encontrado. Sí es cierto que es una película en la que realmente ya había una especie de posición, y esto lo digo por lo que tú has dicho, Kurt, había una posición, una situación ya predeterminada por mucha gente de darle caña porque era una película así como un poco tontita, un poquito simplona, y de trolearla, ¿no? Antes de que se estrenara. Y ahora, pues toda esta gente que le ha gustado quizás haya puesto un poquito en guardia y vaya persiguiendo a todos aquellos que ya de antemano ponían esta película un poquito en una posición un poquito crítica. También es verdad que hay mucha gente que ya ha empezado a hablar de Pacific Rim de mala manera sin haber ido a verla, y tampoco me parece bien. O sea, ni una postura ni la otra. El que la quiera ir a ver, que la vea, y el que no, pues nada. No sé si ahora en nuestro muro de Facebook nos vamos a encontrar en nuestro foro gente que a lo mejor pues tenga una actitud un poquito radical, pero bueno, eso ya lo veremos después. Bueno, yo por posicionarme sí que voy a reconocer que no es una película tramposa, en el sentido de que es lo que es, y si alguno va buscando otra cosa, por ejemplo, si alguno va buscando guión o va buscando acción sorprendente en el sentido de que le plantee una historia novedosa, no lo va a encontrar. No creo que ese fuese el objetivo de esta película. Es entretenimiento puro y duro, palomitero, sin que se me entienda con eso que es algo despectivo. El guión, había quien decía que se podía escribir en media cuartilla, yo creo que en la mitad de media cuartilla. De hecho, el guionista, básico de la historia es el mismo que hizo la historia de Furia de Titanes, y su fuente de inspiración fue un paseo por la playa, y que era un día de niebla, y vio una forma de niebla que parecía una especie de bestia gigante, y dijo, estaría chulo que ahora se enfrentase con esto un robot, y de ahí surgió la historia. O sea que con esos antecedentes le metió mano Guillermo del Toro. Como tú bien has dicho, Guillermo del Toro es lo que es. A mí, debo decirlo, cada vez me gusta menos. A Santiago Segura en sus películas ya me posiciono, no lo soporto. Ron Pellman me cae mejor, pero cada vez es un poco más pegote. Aquí vuelve a aparecer en dos escenas, y quiero avisar que una postcrédito, para que nadie se la pierda si es de esos que quiere verlo todo, que no aporta nada y que está ahí pues un poco pues para la gracia de Guillermo del Toro y de sus amigos. Como digo, entretenida y palomitera, sí. Espectacular en la acción, también. Y en este sentido también sí querría hacer un reconocimiento, y os pregunto a ver si os ha pasado también a vosotros, al tema de la fotografía, que es obra de Guillermo Navarro, este mexicano que acompaña muchas veces a Guillermo del Toro, que entre su filmografía tiene algunas cosas de las que debería olvidarse, no porque estén mal hechas, sino porque el producto es penoso, como son las dos partes de Amanecer. Pero yo sí creo que aquí todo lo que son las batallas, que era lo importante, están bastante bien rodadas y se dejan ver bien, y no pasa como en otras producciones que hemos hablado, que la acción no se ve. Aquí tanto los kaiju como los jagger son algo más lentos de movimiento, algo que es lógico por su tamaño, y eso te permite ver la acción de forma espectacular. Yo creo que eso está bien llevado. ¿Es esa la opinión que tenéis también vosotros, Manuel? Sí, hombre, los efectos son de primerísimo nivel, está todo muy bien recreado. Me gusta sobre todo las primeras apariciones de los monstruos entre la niebla y el puente y todo eso, está muy bien. Ahí tiene Guillermo el Toro, tiene una imaginería bastante buena. Además, bueno, los tonos, los cálidos que tiene la película, pues la dejan pues a lo mejor de películas pues tipo Transformers y cosas así, ¿no? Que es como todo como mucho más tecnológico. Aquí tiene todo un toque pues un poco casi steampunk, o bueno, hay una ciencia ficción un tanto sucia, no es una tecnología tan rompiente como esas otras películas, no sé, es otra cosa, ¿no? Y bueno, yo sí, está bien, ¿no? Yo creo que le da pues un tono un poco distinto, ¿no? En su contra, bueno, la elección de Guillermo del Toro, yo la vi en IMAX 3D y se ve realmente bien. Yo creo que es como hay que ver esta peli. Y en su contra diré que ha elegido un formato de 1.85 en lugar del 2.35, y yo creo que esta película pide a gritos pues una pantalla más grande, pero bueno, es una decisión que han tomado que ya a mí no me gusta, pero yo creo que Guillermo del Toro todavía no ha rodado nada en pantalla grande. Yo creo que esta película sí que la tendría que ver, sí, en fin, es mi opinión. De hecho, llama la atención cuando tienes tanta pantalla sin usar, ¿no? Ahora en estos tiempos en los que prácticamente toda la pantalla del cine se amplía y no hay ni un solo rincón sin imagen, ¿no? El que haya aquí esos márgenes en negro a izquierda y derecha resulta chocante, desde luego, sin duda. Se lo imagino, hombre, yo visto en pantalla de IMAX eso no te das cuenta porque la imagen es enorme y espectacular, ¿no? Y te la tragas. Pero al ver que era un 85, pues hombre, yo me imaginé viéndolo en un cine convencional, y lo que tú dices, tú ves Guerra Mundial Z y las imágenes son impresionantes, ¿no? Sobre todo las imágenes de exteriores y masas y tal. Y aquí, pues esta película yo creo que solo pedía gritos, ¿no? Lo que tú dices, yo creo que los lados sin imagen por los lados en escenas de batalla y todo esto, a mí me hubiese cabreado un tanto, ¿eh? Yo soy un fan absoluto para estas pelis del formato panorámico. Bueno, sobre mi opinión, pues nada, decir que como ya he dicho, yo ya sabía perfectamente lo que iba a ver. La película, desde el punto de vista visual, está bastante bien. Me agrada también, un poco ya lo ha dicho Manuel, ¿no? El hecho de que tú veías todos los engranajes, las plataformas donde estaban los pilotos, las armaduras, todo el material estaba ya como desgastado en los bordes y demás, como si verdaderamente pues ya se hubiera usado muchísimas veces, que es lo normal, ¿no? Realmente, a lo mejor incluso le hubiera venido bien un poquitín más de suciedad o de esta grasilla, ¿no? Que se suele adherir a las juntas y a estas piezas, ¿no?, que van unidas. Pero bueno, la verdad es que está alejada de esta imagen impoluta de tecnología maravillosa, ¿no? O sea, en plan, yo que sé, Oblivion, ¿no? Bueno, la verdad es que prácticamente casi todas las películas que se hacen normalmente, pues es una tecnología que parece que la están limpiando cada 5 minutos, ¿no? En cuanto la cámara deja de registrar la actuación del actor protagonista que pasa por allí, parece que debe pasar el equipo de limpieza allí a limpiar y a sacarle brillo a todo, ¿no? Está todo como muy impoluto, y aquí pues tiene un aspecto pues un poquito más sucio y demás, pero todavía podría ser un poquito más sucio, en mi opinión. No me ha gustado... dime, perdón. No, sigue, luego te digo. No me ha gustado, por ejemplo, pues todos esos clichés un poquito tontorrones, ¿no?, que ha usado Guillermo del Toro, el plantarte unos coreanos típicos, el plantarte a esos dos rusos que son un poquito de película de cómic chungo, ¿no? Se parecen sacados directamente de Gilla y Joe, ¿no? Y con, en fin, un poco... A mí me recordaban a Drago, ¿no? Parecían los primos de Drago, que se pega con Rocky, ¿no? Sí, bueno, más o menos... Pero bueno, que no sé, la estética... Es que es todo muy típico, ¿no? Entonces los americanos son como son, los rusos tienen que ser como son, los coreanos tienen que ser como son. Incluso, bueno, eso se ha trasladado a la estética de los propios robots, ¿no? De los Jaegers. Que ya lo hemos dicho, hemos empezado aquí a hablar de que, bueno, de los robots que inventan los humanos son los Jaegers o Jaegers. Y los Kaijus son los monstruos que vienen de la otra dimensión. Que esto no lo hemos dicho, pero bueno, para el que no haya ido a ver la película todavía, pues lo decimos. No sé si me estabas diciéndome algo, Kurt. Sí, te decía, bueno, ya te iba a preguntar por esa pareja cómica de actores, pero lo dejamos un poco aparcado. Me resulta curioso que cites lo de Oblivion, porque los efectos especiales son tarea de Legacy Effects, esta compañía tan vinculada con Stan Winston, que hizo o participó, porque muchas veces las películas son hechas por varias compañías de efectos especiales. Estuvo en Oblivion, estuvo en Avatar, estuvo en Avenger. Yo creo, y la gente que suelo hablar de Weta a veces despectivamente se me volverá a echar encima, pero yo creo que Legacy Effect en muchas de sus producciones está por encima de lo que consigue Weta. De hecho, muchas veces el binomio que suelen hacer los de Legacy Effect con la gente de ILM funciona muy bien. Aquí los efectos me han parecido que estaban muy conseguidos. Volvemos a tener, como siempre, el problema del agua. Y esta película hay mucha agua. Comentabas tú el tema de los kaiju, que directamente en el japonés es bestia grande, bestia gigante. Está cogido es proceso, porque está claro que la inspiración de esta película pues está en esas películas japonesas de serie B y series de televisión de grandes monstruos. Y lo que sí quería comentar, y era un poco lo que te quería preguntar casi cuando te he interrumpido, es por esta pareja de doctores que llevan, digamos, el peso de la comicidad de la película, que a mí por lo menos no me han hecho ninguna gracia y no me parecían nada entretenidos ni graciosos. No sé cuál es vuestra experiencia con esta pareja cómica. Hombre, vamos a ver, yo todavía al actor del doctor alemán, el matemático, todavía le tolero porque él tiene bastante menos minutaje en pantalla. Pero al otro, que además me recuerda a JJ Abrams, no sé por qué, se hace muy pesado, tiene mucho metraje. Toda esta subtrama que le tiene a él como protagonista principal me parece muy aburrida, creo que dura más de la cuenta. No acabo de entender también por qué pasa lo que pasa cuando él hace este experimento suyo que hace. No entiendo la reacción de los Kaijus con respecto a él, porque no me cuadra, no creo que esté lo suficientemente justificado. Pero bueno, sí es cierto que se me hace un poquito pesado. El tío, el geólogo este raro, lo que sea, biólogo, es que no sé, realmente no sé ni lo que es. Pero tampoco me molesta, quiero decir, está claro que cumple una función completamente cómica. A mí no me ha parecido gracioso, aunque sí es cierto que tiene algunos momentos en los que me reí. Pero bueno, sí es verdad que se retroalimentan el uno al otro cuando están juntos, y todas esas escenitas en las que se pelean y discuten y todo eso se deberían haber minimizado un poquito más. Pero bueno, un mal menor, en todo caso. Manuel, tu opinión de esta pareja. Un poquito ridículo y no me hacía mucha gracia, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que dice Antonio, un mal menor, ¿no? Si os parece, pasamos un poquito a... Pero ¿tú qué opinas, Kurt? Porque tú tendrás una opinión un poquito más sangrienta, ¿no? De estos dos yo no lo soporto. Además, uno le va a la broma al otro y da una vuelta mortal. Y luego es como este humor antiguo de gestos y casi de, voy a decir, de vodevil. No me parece nada inteligente. A mí me gusta el humor un poco más inteligente y esto, pues prácticamente, yo lo calificaría, y que me perdonen, de charlotada. Yo creo que era una charlotada sin sentido, que no aporta nada y que ni siquiera me hizo gracia. Respeto al que le haga gracia, pero mi sentido del humor es muy diferente a ese de la charlotada, de la gesticulación y del comentario tonto y del exceso y de forzar el acento y de forzar la mirada y la boca. No me gusta ese tipo de humor. Pues ya está, pues muy bien. Es blando, ¿no? No sé, yo es que yo pensaba que tú ibas a venir aquí, no en plan troll, pero de luego sí un poquito más bestia, más cafre, y no sé, me estás pareciendo muy sutil. Al final vamos a estar otra vez los tres de acuerdo, ya verás. No, lo que pasa es que es un poco como lo que como he empezado, si es que no engaña. O sea, a mí, yo, si me preguntas, te diría, prefiero las películas de acción que, además de acción, tienen algo de guión, y esto no tiene nada de guión. Pero como tampoco pretende tenerlo y tampoco se vende como una película con guión, si alguien sale de esta película y dice, es que es una mierda porque no tiene guión, yo le diría, es que tú no tienes criterio a la hora de ir al cine, porque estaba claro que no tenía guión. Si quieres guión, vete a otro. Es tu error a la hora de elegir, no el error del director a la hora de plantear. El director tiene libertad de plantear lo que quiera. Lo que se le puede pedir al director es que sea honesto y que no te intente vender algo que no es. Luego comprarás o no comprarás ese producto y punto. Yo creo que deberemos enfocar las críticas un poco por ahí. A mí, los críticos sesudos que se meten con esta película porque es una mierda y no tiene un guión, pues yo digo, joder, pues no tiene sentido. Es como si ahora va uno a ver Babel y dice, joder, qué mierda de película, no tiene acción. Dice, pero tú has entendido qué es Babel. He citado Babel porque la chica protagonista de esta película participó en Babel, que es algo muy muy extraño, y por eso fue nominada. Es una de las pocas asiáticas que ha sido nominada, ¿no? Entonces, lo que no puedes pretender es juzgar a una película por algo que no es. Yo no estoy de acuerdo, pero además siempre aquí, tanto en La órbita de Endor como aquí en El legado de Endor, siempre hemos hecho un poquito de apología de saber a lo que se va al cine. O sea, realmente a mí me gusta todo tipo de cine, y me gusta desde cine un poquito más sesudo, como cine, pues a lo mejor más desengrasante como este. También es verdad que hay productos desengrasantes que me agotan la paciencia. Por ejemplo, pues yo, los Transformers, yo fui la primera muy ilusionado a verla, pero no me gustó, ¿sabes? Pues fíjate, es una trilogía que no está hecho para mí, ¿vale? Como dicen los ingleses, no es mi taza de té favorita. O como productos tipo Piratas del Caribe y demás. También es muy desengrasante la del Llanero Solitario, pero no la voy a ir a ver porque es una oferta que a mí particularmente no me llama la atención. Esta pues estaba más hecha para mí porque yo desde pequeño he estado viendo animes con robots gigantes y a mí eso pues me atrapa. Y ese rollo a lo Godzilla o a lo monstruo japonés enorme arrasando Tokio, aunque aquí es Hong Kong y tal, y son muchos más en vez de uno solo, pues también me atrapa. El mezclar ambos conceptos, que tampoco era algo nuevo, pero es muy japonés, pues también me hacía bastante gracia. Entonces era una película que a mí me interesaba precisamente porque aquí por primera vez íbamos a ver una película de acción real con unos efectos especiales de órdago y que mezclaba todo eso. Pues ya está, pues eso es lo que nos ha presentado. Sin más ni más. Aquí el que quiera buscar lecturas sociales y todo ese tipo de cosas, pues que se vaya a ver a otro tipo de películas. Esto es robots gigantes contra monstruos y ya está, pero es que no hay más. Y no entiendo por qué hay gente que ya se ha puesto un poquito, incluso fans de la fantasía y la ciencia ficción, se ha puesto un poquito en guardia con esta película como diciendo, necesitamos algo más profundo y denso. Bueno, hay veces que no, lo que nos hace falta es precisamente este tipo de cosas. Bueno, yo dejaré el troleo para películas como El juego de Ender, porque esas cosas sí que me parecen más arriesgadas. Cuando tú coges un libro o una obra que tiene mucho peso y haces una... que no digo que vaya a ser el caso, pero a eso sí que hay que estar vigilante. Es decir, bueno, si tú haces una historia partiendo desde cero, hazla como quieras. Pero si tú vas a llevar a pantalla una historia que tiene seguidores, que tiene un peso dentro del mundo de la literatura, de la ciencia ficción, tienes que tener, y esa es una opinión muy personal, cierto respeto. No es el caso de esto, que es una historia particular, que la hacen como quieren y no engañan a nadie, el que quiera que vaya y el que no vaya. Pero vamos a centrarnos un poco para no seguir con esta discusión sobre qué debe ser el cine y qué no debe ser, que tampoco es nuestra misión, un poco en los actores. Yo no sé qué os han parecido los actores. A mí el único que me ha parecido un poco destacable, como siempre, es Idris Elba, que aunque tiene un papel pues lleno de estereotipos, yo creo que le da un empaque, porque este actor tiene una presencia física, y de hecho hay un momento en el que habla con el protagonista y le dice: te voy a decir tres cosas, la primera no me toques, la segunda no me toques, realmente acojona. Y dices, bueno, yo a este no le toco ni para salvarle. Le pasaba lo mismo que a Lucía Echevarría, ¿no?, en el campamento ese de Telecinco. No lo vi, pero no me dio ninguna pena, porque tampoco Lucía Echevarría es de las personas que más estime. De todas formas, Idris Elba, ya lo hemos visto en su serie Lucer, es un tío que tiene una presencia física impresionante. Le viene muy bien este papel de oficial mentor, por decirlo así, de algún modo. En cuanto aparece su personaje, ya sabes lo que va a acabar haciendo, porque es una cosa que está cantado y demás. Tampoco es un personaje muy difícil de hacer, tampoco creo que haya destacado tanto, lo que pasa que, bueno, como tampoco esta es una película de actores y de interpretaciones, pues bueno, pues está muy bien, da el pego y ya está, un papelito que a él le va a venir muy bien para que otros, muchos que no sabían de él, pues empiecen a quedarse con la cara de este negro de 2 metros y ya está, no le vale para otra cosa, nada más que para ir inflando currículum y para ir, pues eso, quedándose un poquito en el subconsciente del gran público generalista, que normalmente pues no ha visto ningún otro producto de este señor. Entre Prometheus, que él era el capitán de la nave, y esto, pues le va haciendo currículum. Básicamente de eso es a lo que le sirve este papel a Idris Elba. El verdadero protagonista... Unos dineritos que siempre viene bien. Hombre, aparte de eso, por supuesto, además aquí tiene más papel que en Prometheus, ¿no? Entonces... Del peso dramático, digamos, y tal, que puede, a nivel de interpretación, pues, en fin, pues es un personaje, parece sacado directamente de unos dibujos animados, ¿no? No tiene mayor profundidad ni mayor, no sé. Me hacen un poco gracia estos personajes, ¿no? Vosotros, si hay una invasión extraterrestre, ¿qué es lo primero que crees que buscaría el ejército para hacer frente a la invasión? Yo creo que lo primero que buscarían es el tío que suelta las arengas, porque, en fin, es lo único que hace prácticamente Idris Elba, ¿no? Bueno, hay que motivar, hace falta un motivador y que tenga la gente firme y enfocada en lo que tiene que estar. Cualquier caso, es que la película está llena de tópicos, es que cada vez que ves a un personaje sabes lo que va a pasar. Dices, este va a estar peleado con este hasta falta de media hora, donde serán casi como hermanos. Este va a morir sacrificándose. Este va Hombre, a ser que, su es que Guillermo del Toro también vio Top Gun y la rivalidad entre pilotos, pues es tradicional, ¿no?, en estas pelis. Y mama mucho de Top Gun, ¿eh? Parece que no, pero tiene algunas cosillas ahí típicas del típico rival que te va a hacer la vida imposible, con el que te llevas fatal y que luego acabas casi siendo hermano, ¿no? En fin, que en efecto, yo estoy de acuerdo con Kurz, está lleno de tópicos, pero bueno, en esta película tampoco quieres otra cosa, ¿no? Sí, es cierto que algún tipo de emoción podría venir, quiero decir, o sea, alguna cosa así sorprendente. Sí, es cierto que, bueno, no es una película que requiera un actor así protagonista con un poquito más de carisma, había que sacar a un guapete y ya está. El Charlie Hunnam este, que es el de Sons of Anarchy, a lo mejor, pues hombre, me ha molestado menos que otros personajes de esta calaña que hay por ahí. Entre este y otros elementos que hay por ahí en Hollywood, casi prefiero a este, no me molesta tanto. A mí me parecía un poco, no se parece mucho el chaval ese a Channing Tatum, me parecía un Channing Tatum low cost, ¿no?, o algo así. Pero ahora que lo dices, no creo que sea el mismo registro, pero bueno, sí, es este papel lo podría haber hecho el Channing Tatum perfectamente, o sea, sí es cierto que entra dentro de más o menos de la misma generación, pero bueno, es que dentro de esta generación de jovencitos así guapetes y cachitas, pues hay cada elemento que no veas. Y este quizá sea de los menos ofensivos, aunque está claro que tampoco es que sea un buen actor, ni muchísimo menos. De hecho, en Sons of Anarchy es el... o Hijos de la Anarquía, es el más paquete con diferencia. O sea, es el peor actor de la serie. Pero bueno, ya va la trama y casi parece que al final te acostumbras a él, ¿no? Y en esta película, pues oye, insisto, no ofende, no te marca ni te parece una interpretación maravillosa, pero bueno, está ahí, tiene que ser el que lo haga y por qué no. Pues adelante. Quizá en español, creo, en mi opinión, que tiene más presencia porque le han puesto una voz que no corresponde a su edad y es como más grave y más, no sé, le ha dado mucha más presencia, ¿no? En este Yo Sons of Anarchy la veía en inglés y este tío tiene una vocecilla así normal y corriente, tampoco tiene una voz espectacular y sin embargo aquí le han puesto una voz como muy, con demasiada personalidad, yo creo, ¿no? Incluso más grave, parece un poco mayor de lo que realmente es el chaval. No le acaba de encajar bien, pero bueno, en fin, no sé. Insisto, que no me ha molestado bastante. Y en cuanto a Rinko Kikuchi, pues no es ni muchísimo menos la actriz más sexy que podrían haber puesto así oriental. No sé lo que vosotros pensáis, pero bueno, en fin, tampoco ofende. O sea, al final te da un poquito todo igual. Los actores no son los protagonistas, claro. Estaba antes es que Rinko Kikuchi fue nominada por su trabajo en Babel, la que hace de Makomori. A mí el problema es que, aparte de que el personaje pues es lo que es, tampoco puedes pedir profundidad en los personajes porque no la tienen. Creo que las escenas que tiene que hacer un poco de emotividad, pues cuando recuerda y cuando se apena, la solventa más o menos bien. De hecho, creo que tiene más oficio que Charlie Hunnam con diferencia, pero a mí se me queda un poquito escasa en cuanto a las escenas de acción. Yo, si recordáis vosotros, por ejemplo, cuando están haciendo las luchas con palos para buscar quién va a ser el que va a acompañar al protagonista como copiloto en su super robot, hay unos combates de palo dinámicos, bien resueltos, bien grabados, que están interesantes, y de repente ponen a luchar a esta Makomori y el nivel baja un poquito, ya la lucha es más lenta y se desmorona un poco, pese a que se supone que es mejor rival que los anteriores. En ese sentido, creo que, aunque está doblada en muchas escenas, se nota un poquito la bajada en cuanto a prestación en acciones físicas. Quizás podrían haber buscado alguien que tuviese un poquito más de cuerpo o un poquito más de, digamos, oficio en estas artes, que hay actrices por ahí. No hay más que ver por ahí películas como La Casa de las Dagas Voladoras y demás, que además de guapas, pues son una maravilla en cuanto a uso de todo tipo de armas. Pues sí, además es triste porque dices, bueno, han cogido a esta chica porque a lo mejor es más actriz que otra cosa, pero ¿para qué? Si total, le vas a dar este papel, pues para eso te vale cualquier actriz de esta del cine de Hong Kong que te coge uno de estos bo y hace filigranas con él, da un montón de saltos y un montón de piruetas y demás, que a fin de cuentas es de lo que va esta peli, ¿no? O sea que... Pero bueno, chico. Pero tampoco tiene tanto peso las escenas de acción que tienen y tal, en fin, un poco lo entiendes, ¿no? Bueno, yo creo que no es tan mal. Los actores a nivel general pues cumplen un poco con sus papeles, ¿no? Que son bastante previsibles y que no dan ningún giro. Y bueno, y lo que vamos es, pues eso, es a las peleas y las luchas y la espectacularidad de los gigantes, ¿no? Que es a lo que donde han invertido, digamos, todo el talento que hay en esta película, porque el otro pues es bastante funcional y bastante pues para enlazar las otras escenas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la película pues encuentra su punto álgido, ¿no? Hay que decir que la coreografía de luchas de robots contra monstruos pues es muy buena, ¿no? Todos los efectos pues de destrucción pues están muy bien, ¿no? Yo creo que además muy bien filmados, no, sin un montaje frenético de estos mareantes, se ve todo bastante bien. El clima de tormenta pues es bastante opresivo y la verdad es que queda bastante bien en pantalla. No sé, yo creo que ahí es donde la película pues da sudor de pecho, ¿no? En las escenas de efectos especiales. Los conflictos entre los personajes pues son un poco facilones y tontorrones, pero bueno, yo creo que los actores de una forma funcional pues lo sacan adelante pues sin mayor problema, porque la verdad es que no tienen mayor complicación, ¿no? Y de robot, de Jaggers, Jaggers, que por cierto viene de la palabra cazador, ¿no se os ha quedado un poquito corta? Porque al final, si os dais cuenta, se citan al gran robot ruso, para que no se piquen, al gran robot chino, para que no se piquen, está el norteamericano, que yo supongo que esto levantará polla, se llama Gypsy Danger, que tela, y luego hay un australiano que también tela, pero en realidad solo vemos a este Gypsy Danger y un poquito al otro que lleva el padre y el hijo, los Hansen. ¿No se os ha quedado un poquito corto en el sentido de que quizás hubiese estado más interesante que en vez de al final ser cosa de dos Jagger, pues hubiese un poco más de estos gigantes? Hombre, yo sí, hombre, que creo... La cosa tiene que ser cada vez más desesperada, ¿no? Uh-huh. O sea, la diferencia de fuerzas, que en un principio parece que está equilibrado, lógicamente, este es, bueno, las características de Guillermo del Toro es que es un destrozador, ¿no? Todo lo que enseña te lo destroza, ¿no? Si te enseña una guarida de alguien, al final te la destroza, etcétera, etcétera. Aquí lo único que se ha salvado pues son pues donde estaban los talleres de los robots y tal. Pero lo demás, todo lo que sale es destrozado, ¿no? Pero sí, hombre, un poco por mecánica del guión, al final cada vez tiene que ser la situación más complicada, ¿no? Y lo es. Digamos que las fuerzas de los bicharracos es cada vez mayor y la de los robots pues es cada vez peor, ¿no? Porque además, claro, lógicamente, pues están los políticos que no entienden de nada, los únicos que saben de estas movidas son los militares, pues han tomado una decisión errónea, que es intentar parar, pues, a los, un poco absurda y un poco ridícula, ¿no?, a los bichos con unas barreras, ¿no? Y como han dejado en el dique seco pues a estos robots, pues los que quedan, pues en fin, cada vez tienen, digamos que son los grandes héroes, ¿no? Porque por un lado las grandes autoridades los han dejado de lado y por otro lado pues las fuerzas a las que se enfrentan son cada vez mayores, ¿no? En fin, son cosillas de este guión, pero bueno, yo creo que esa disparidad de fuerzas al final no queda más y le da a la película más intensidad, ¿no? No, y aparte, se especifica en todo momento que realmente la situación es una situación desesperada y están en las últimas, ¿no? Si hubieran presentado un ejército de Jaegers, pues nos hubiera dado una sensación de mayor seguridad. El que solamente haya un pequeño puñado ahí, ni siquiera media docena de robots, da una sensación de mayor urgencia, de mayor peligro y demás, ¿no? Entonces, esto además hace que los propios robots que salgan tengan un poquito más de personalidad, que se te queden un poquito en la retina y claro, pues de cara a la venta de muñequitos y de merchandising, pues viene siempre muchísimo mejor, ¿no? Además, cada uno tiene su diseño y tal. Sí, a mí me parece bien porque al final te vas quedando, vas registrando en tu memoria el aspecto que tiene cada Jaeger, incluso del mismo modo, ¿no? Vas registrando un poquito el aspecto de los monstruos y cómo van saliendo cada vez diseños de monstruitos más chocantes, ¿no? Y oye, esto puede ser interesante. Realmente, si la película, la verdad es que en taquilla no sé cómo va a funcionar, en Estados Unidos parece ser que no ha dado muy buenos resultados, pero cabe pensar que si hubiera secuelas, pues sacarían muchos más robots, con muchas más historias, todos los kaijus que aparecerían serían de categoría 5, y en fin, todo sería mucho más grande y muchísimo más espectacular. No obstante, oye, a mí me ha hecho bastante gracia, y sobre todo el hecho de que la acción se desarrolle en Hong Kong, ¿no? No es un sitio que normalmente en una película norteamericana veamos mucha acción, pero bueno, aquí la vemos y han utilizado el programa informático ese que diseñó el Colonel Kurtz de destrucción de ciudades, o sea que aquí sí que vemos de eso, y mucho de eso, ¿no? Pero bueno, joder, hemos visto en películas que no tendría por qué haber destrucción de ciudades y las ha habido, pues coño, aquí monstruos espectaculares y robots, si alguna ciudad tenía que quedar destruida era la de esta película. Otro, ¿no? Otro, está claro. Otro punto importante que yo también me sumo, yo creo que vosotros os sumaréis a mi indignación de que Superman en este caso tampoco hizo nada. Sí, sí, sí, aquí habría que comparar esta película con Man of Steel. No sé si luego en Facebook alguien me lo dirá, ya veremos. De todas formas, yo insisto, porque joder, a mí me parece muy triste que llegue un momento en que tú ves en esa especie de bahía de embarque a los robots, que te los presenta así rápidamente, que incluso te quedas un poco con la historia porque te los presenta y tienen nombres y aspectos poderosos. Ahí está el chino, que es el Crimson Typhoon, está el japonés, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, estaba el de Chernobyl, que me hizo el de Rusia, que me hizo gracia porque era Cherno Alpha, y luego estaba, sí, mira, el japonés era Coyote Tango. Y los ves ahí y resulta que luego pues prácticamente te enteras de su destrucción pues porque lo comunica el oficial, ¿no? Dice, oye, hemos perdido a los rusos defendiendo no sé qué, joder, pues yo qué sé, dame unos planos o algo. Si te tomas la molestia de hacer robots tan diferentes y tan individualizados y tal, pues oye, yo qué sé, darles aunque sea 5 minutos a cada uno. De hecho, yo le hubiese dado los minutos de esos dos doctores haciendo el payaso. Pues oye, pues ves la caída heroica del Coyote Tango o del robot australiano. Claro, pues yo creo que de los que ahí se ven todos, ¿no? Lo que pasa con ellos y tal, creo. Sí, pero se ve de aquella manera, o sea, que es que no le da prácticamente tiempo. Otro, no, eso yo creo que son nimiedades, ¿no? Son detallitos que se puede hacer mucho más redonda esta película, pero que bueno, tampoco nos vamos a poner así excesivamente pajilleros. O sea, si con alguna película no deberíamos ponernos demasiado exigentes, supongo que es con esta. Que a lo mejor mucha gente nos puede achacar que somos cada vez más permisivos o que estamos perdiendo criterio, que ya nos conformamos con cualquier cosa. Pero bueno, vuelvo a insistir, para saber valorar un día soleado, te tienes que comer algún día lluvioso, ¿no? Entonces, con esto pasa de todo, ¿no? En el cine, si ves solo películas muy profundas y densas, creo que al final tu propio criterio se atrofia, ¿no? Tienes que ver alguna mierda de vez en cuando. Porque tú ves la cartelera y es que películas profundas y densas o te estrenan una Armenia o algo así, o películas de este tipo, ¿no? Porque yo creo que cada vez se estrenan menos películas, aunque... Y yo qué sé, yo creo que la clase media de películas pues ha desaparecido. O sea, o son muy marginales o son películas como muy espectaculares, ¿no? En fin. Bueno, ahora en verano tampoco le puedes pedir mucho a la cartelera, ¿no? Pero bueno. Si vas a hacer una película de robot y la gente quiere ver robot, tienes que dar robot y robot y robot y robot. Dame más robot y quítame payasatas y quítame a Rompelman y quítame a Segura. Y si total no vas a contar una historia potente, no te enredes en historias como la brecha, el otro, vengo, voy, investigo, tengo una crisis con este, me peleo con el otro. Hombre, pero algo ahí tienen que poner, ¿no? Tienen el tema de la brecha, pues tienen que ponerlo, pues, tienen que sacarlo de algún lado, hombre. Que no hay guión en esta película, pues es un poco, ahí habrá a lo mejor un guión no demasiado original, porque siempre es como lo de Hellboy, ¿no? Que viene el otro mundo y se abre la puerta y vienen los demonios y todas las movidas, eso está un poco visto, ¿no? Y parece sacado de un tebeillo. Pero hombre, guión hay, aunque sea los tienen que justificar de alguna manera que aparezcan aquí los monstruos, ¿no? Hombre, a mí, y además yo todo, creo que su estilo está más o menos replicado todo, ¿no? Y en mi opinión, todo lo que tiene que ver con el mercado negro de los órganos de los Kaiju, a mí me parece que es una buena idea. No está todo lo bien desarrollada que pudiera ser, pero en fin, no está mal. No, acaba, no es creíble, pero la idea a mí me parece que es interesante. Hombre, no es creíble desde ningún punto de vista, pero bueno, ya decimos que esta película es de las que hay que dejar el cerebro fuera, o sea que le perdonamos eso, o que por ejemplo esos parásitos de los Kaiju pues sean unos animatrones tan malos, ¿no? Los parásitos eso lo han sacado de Cloverfield. La verdad es que sí, viendo esta película puedes sacar referencias todas las que quieras y más, ¿eh? Sí, señor. Y el tema de las referencias, y precisamente ahora que tocas eso, no sé si os parece buena idea que hablemos del tema de las influencias, porque sí es verdad que uno de los títulos más comentados en las redes sociales era Evangelion, ¿no? Neon Genesis Evangelion. Hasta el punto de que mucha gente ha llegado a pensar que esto es un plagio y demás. Sí es cierto que hay algunas ideas que recuerdan a Evangelion. El tema de la sincronicidad, ¿no? Entre el piloto y el Eva, aquí se ha trasladado, en este caso son dos pilotos en lugar de uno y demás, y de hecho me parece curioso, ¿no? El modo en que te explican por qué dos y no uno y tal. Pero bueno, salvando esa idea, que tampoco es que Evangelion la inventara, porque en el mundo de la ciencia ficción, sobre todo en el mundo literario, ya hemos visto más, digamos, sincronías, ¿no? Entre el hombre y la máquina. O sea, que no es una cosa que se inventaran los de Evangelion y que nunca lo hubiéramos visto. Sí, es verdad que ellos lo hicieron de tal modo que aquí ha sido trasladado un poquito más en esa línea. Le han dado una vuelta de tuerca en esta película, pero bueno, ¿que recuerda a Evangelion? Claro que recuerda, pero de ahí a pensar que todo es exactamente igual, me parece absurdo. Bueno, hombre, influencia realmente que vamos, él habló de una serie del 63, japonesa, que allí es muy conocida, que aquí, bueno, sí, los muy forofos supongo que conocerán, que era de un científico y que en combinación con la policía luchan contra el crimen usando un robot gigantesco y tal, que además llevaba un pequeño un pequeño chaval llamado Kaneda, bueno, que recuerda un poco también a Mazinger, y que yo creo que ahí habría más influencia. De hecho, el robot ese estaba construido durante la Segunda Guerra Mundial y demás. Yo creo que ahí, y además reconocido, hay influencia. Yo lo de Evangelion, pues sí, son robots grandes, alguna idea se parece, pero bueno, es que el tema de los mechas, pues es que es muy amplio. Ahí podríamos, si nos ponemos a buscar paralelismo solo por el empleo de robots gigantes, pues habría unos cuantos, hasta Transformers. No, está claro que esta película mama mucho de todo el material que ha llegado durante décadas de Japón, con monstruos enormes que van por ahí caminando por las calles y tirando edificios, mezclándolo con el tema de robots también, tan grandes como el Empire State, pues dando zurriagazos aquí a diestro y siniestro, ¿no?, a sus enemigos. Y no sé si os fijasteis, pero el tema de las escalas está muy bien hecho. De vez en cuando coloca gente haciendo señalizaciones desde el suelo o por comparación, y realmente el tema de la escala está bastante cuidado. O sea, no hubo cosas, por ejemplo, que a mí me llamasen la atención de, bueno, pues aquí está escalado de una forma y aquí de otra. Supongo que habrá diferencias de escala porque es inevitable cubrirlo bien, pero en general sí que se apreciaba el tamaño poniendo esas imágenes de referencia, pues de pequeñas, de personas o de coches, y yo creo que ahí por lo menos acertaron. No sé si es vuestra opinión. Sí, sí, eso está muy cuidado, ¿no? Se ve que los efectos especiales, el presupuesto pues ha sido bastante gordo, ¿no? Son, pues eso, 180, no, 190 millones de dólares, una cosa así, ¿no? 180, 190. Y yo creo, bueno, una película sin estrellas, yo creo que todo se ha ido en efectos especiales. También hay que destacar la conversión al 3D que ha hecho la ILM, y está realmente bien hecho, ¿no? Han invertido bastante más tiempo de lo que es habitual en hacer las conversiones y la han hecho muy, muy bien. Aunque no esté rodado directamente en 3D, había sido por visto un poco controvertido, pues que Guillermo del Toro parece ser que en un principio dijo que se negaba que su película pues fuese pues sacada en 3D, al final dijo que transigía y tal, y que sí. Y pero dice, bueno, que ha quedado muy contento, pues eso, con la traslación, con el tratamiento que ha hecho ILM de la conversión del 3D en esta peli. Y bueno, yo lo he visto en IMAX 3D y la verdad es que está muy bien, es realmente buena, ¿eh? Bueno, sobre el asunto de las escalas, la única pega que yo pondría es que el Kaiju de categoría 5, que se supone que tenía que ser algo colosal, a mí me ha parecido ligeramente más grande que los de categoría 4. Hubiera preferido algo ya mefistofélico, ¿no?, algo mucho más tocho. Me decepcionó. Pero al margen del tema escala, me parece que todo está muy bien. Además, está muy bien medido en este sentido. Está la cosa muy estudiada y no se han salido de esos parámetros. Otra cosa que me llamó la atención, no sé si os ha llamado a vosotros, es el tema de la música. Curiosamente, la música la hace Ramin Djawadi, que, bueno, este tiene una carrera bastante larga, sobre todo en videojuegos y en series de televisión. Este, por ejemplo, hace las bandas sonoras de Medal of Honor, y en series de televisión, que es curioso y por eso lo quería citar, que si no lo sabes te hará gracia, Antonio, es el que puso música y letra en Juego de Tronos a esas dos canciones que todos los aficionados esperaban escuchar, que era la del oso y la doncella y la de las lluvias de Castamere. Por ejemplo, si recuerdas, que yo creo que lo hablé contigo, creo que fue contigo, ese oso y la doncella, además con un ritmo muy así alocado, muy a de Pogues. ¿Qué te ha parecido la música en esta película? Que es bastante cañera en ocasiones y casi metalera, diría yo. Sí, a mí me ha hecho gracia, tampoco me ha entusiasmado, pero me parece, la música está bien. Me recuerda mucho a la de Iron Man, porque si no recuerdo mal, me parece que era el mismo. Ahora mismo estoy tirando de memoria, pero era el mismo, ¿no? El mismo ha hecho las tres de Iron Man. Vale. Me recuerda muchísimo el tema principal, este guitarrero que suena muy recurrentemente, que está muy bien, de todos modos, pero me recuerda mucho a la banda sonora, sobre todo de Iron Man 1, ¿no? Porque Iron Man ha sido quizá el superhéroe que ha tenido bandas sonoras más distintas, ¿no? La banda sonora de cada película parecía independiente, ¿no? No parecía que hubiera una sincronicidad en este sentido, cada película iba a su bola en este sentido, pero me recuerda a la de Iron Man 1, que de algún modo era la banda sonora más lúcida en este sentido. Muy repetitiva, pero interesante. En algunos momentos cumple el hecho de acompañar la acción que vemos en las imágenes y ya está. Y en otras ocasiones sí que destaca y demás. Incluso hasta el punto de que puede llegar a hacer momentos emocionantes, un pelín más emocionantes, ¿no? Debido a la exaltación musical. No es una composición espectacular, ni muchísimo menos, pero oye, me ha hecho gracia. Debo decir que la banda sonora me ha hecho gracia. Y doy fe de que cuando salí del cine estaba ahí dándole vueltas a la musiquilla ahí, porque se te queda grabada. Y luego llegué a casa y me la estuve escuchando en YouTube. O sea que, oye, creo que ha cumplido con creces su función. Bueno, salvo que queráis apuntar a alguna cosa más, yo creo que con esto es más que suficiente, así que os dejo, si queréis apuntar algo que lo apuntéis y si no, pues que hagáis vuestra valoración final. Manuel. Bueno, es una película, pues eso, no vamos a descubrir nada, está hecha pues por un, digamos, por uno de nosotros. Yo creo que Guillermo del Toro es el típico tío pues que ha crecido pues en una tienda de cómics y viendo la tele, pues es un poco lo que hacemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido la suerte a lo mejor de dedicarnos a lo que se dedica. Es una película hecha por un fan de todas estas cosas, se nota un montón, para lo bueno y para lo malo. A lo mejor para lo malo pues que las influencias son como muy... no le veo original. A mí la película que más me ha gustado de este hombre ha sido la del Laberinto del Fauno, porque la veía un poco más original. Pero bueno, es una película, yo creo que lo que decían por ahí, hay gente, estamos en una época en que hay gente que se hace pasar por fan, y este es un auténtico fan y es un auténtico friki. Eso se lo tenemos que reconocer, ¿no? Y bueno, es una película pues hecha para gente como nosotros, no sé. Es una película muy entretenida y bueno, yo espero que le salga bien y que haga más películas de este estilo, y porque parece que le gusta y el tío disfruta bastante con ello. Pues sí, sería un placer que se pasara por aquí por el podcast. No descartemos incluso que nos escuche alguna que otra vez, porque se da muchos rulos por nuestra tierra. De hecho, yo, bueno, creo que ya todos sabéis que yo tuve un encontronazo con él en una tienda de cómics de un modo así sorprendente para mí. Bueno, a lo que voy. Como bien ha dicho Manuel, pues es un friki como nosotros. De hecho, está claro que les gusta. Lo que pasa es que él tiene el poder, ¿no? De poder hacer, llevar a cabo y hacer realidad todas estas películas que antes nosotros solamente podíamos soñar. Esta es una película que hace 15 o 20 años, pues solamente lo podíamos soñar con ella, ¿no? Ahora ya de repente existe, ¿no? Y bueno, me parece, como todas las películas de Guillermo del Toro, no es ninguna obra maestra, no es un peliculón, pero puede ser entretenida, divertida y, en fin, llevadera. Que yo no creo que ninguna de las películas de Guillermo del Toro tenga la excelencia de ser una obra maestra. Y algunas incluso son un poquito plomizas, pero bueno, esta está bastante bien, es interesante, es pues eso, un producto muy, muy, muy ligerito, pero eso, que tampoco engaña y tampoco intenta ir de lo que no es. De hecho, hubiera sido terrible que esta película a lo mejor se tomara demasiado en serio. Asimismo, me parece que se toma lo justo. Me sobran un par de chistes facilongos de Ron Perlman, que de hecho la escena post créditos, o sea, está mejor los créditos al final, donde vemos la música del Ramin Dwayadi este, porque luego la escena de que viene después es que realmente no merece la pena quedarse, ¿no? Porque tampoco hace tanto, a mí no me hizo tampoco mucha gracia, aunque siempre va a haber alguien en el cine que se ría, pero yo me quedé, pues vale, tío, pues muy bien. Hombre, tal vez es que el sentido del humor de Guillermo del Toro no sea su fuerte, ¿no? Es decir, digamos que es poco sutil, ¿no? Pero lo que yo creo que lo que hay que reconocerle es que el tío, no parece, en sus películas no parecen rutinarias, ¿no? Parecen hechas con muchísimas ganas, ¿no? Y yo creo que eso, pues, hombre, hay que agradecérselo. No parece un asalariado, ¿no? Pues eso, una película que ya sabíamos de qué iba y por lo menos a mí no me ha decepcionado, aunque tampoco me ha sorprendido, lo cual también es un poco la pena, ¿no? El hecho de decir, joder, todavía podía haber sido un poquito más sorprendente, no haber sido mejor de lo que yo esperaba, pero bueno, era exactamente lo que he ido a ver y lo cual no es poco, ¿no? Con lo cual, oye, pues como era una propuesta que a mí me parecía muy interesante, pues por mí, estupendo. Es un peliculón, ni muchísimo menos, pero oye, está bien, no se me hace pesada en ningún momento, creo que tiene la duración justa. Quizá la escena final lo hubiera acelerado un poquito más y le hubiera quitado algunas cosillas, porque ya está, a lo mejor le sobran unos cuantos minutillos, pero bueno, esta es una opinión mía muy personal. Habrá gente que le haya parecido perfecta, pero bueno, que en resumidas cuentas es una peli, pues eso, ideal para ver en alta definición cuando salga en Blu-ray, muy de vez en cuando. Tampoco es una peli para vértela cada dos meses, pero bueno, que cumple su cometido y poco más. Pretensiones las mínimas, y dentro de los objetivos marcados, pues cumple con nota. Nada más, es que no se puede decir mucho más, francamente. Bueno, yo sí tengo que posicionarme, parafrasearía a Jabal Hood, diría que esta no es mi tipo de basura preferida. De hecho, yo fui a ver la película un poco pues para poder comentarla, porque claro, si no ves una película no puedes comentarla, aunque haya gente que ya aviso que lo hace, y además con bien de cara dura. Y sí que diría que esta película no engaña a nadie, y que esta película es para gente, primero, que le gusten los mechas, en segundo lugar, que le guste la acción, independientemente de si tiene guión o no, que sea capaz de dejar el cerebro fuera o de desenchufar la parte racional y crítica, y de imbuirse ahí en la película y disfrutar pues con las tortas, las patadas, los saltos y la lucha de criaturas gigantescas que de paso destrozan parte de la ciudad. Si eres de ese tipo de público, vete. Si eres del típico público que le gusta la acción con historia o la ciencia ficción profunda, pues desde luego no vayas. Y si vas, no la pongas a parir, porque has ido a donde no debías. Bueno, pues con esto, señores, y salvo que queráis algo más, yo os despido. Bueno, yo, como dices tú que yo paso de los oyentes, el que pasa de los oyentes eres tú. Yo le diría a los oyentes que tenemos aquí 400.000 comentarios. De todas formas, yo quería hacer una pregunta, Antonio. Vamos a ver, ponte en situación. Tú imagínate que tienes que conducir un meca, ¿no? Y tienes que sincronizarte con otro piloto. Y el piloto con el que te tienes que sincronizar es Juan Manuel de Prada, ¿no? ¿Tú crees que una vez sincronizados llegaría a enterarse del argumento de Juego de Tronos? Yo, según con qué personas me tuviera que sincronizar, casi preferiría que el Kaiju arrasara con la humanidad, en serio, ¿eh? Yo me quiero sincronizar con Charlize Theron, que tengo mucha curiosidad por conocer los recuerdos de esa vida tan oscura que tiene, el asesinato de su padre, las violaciones, cómo ha llegado a Hollywood, todo eso me gustaría conocerlo en esa sincronicidad de recuerdos que hacen al principio. Hombre, lo que molaría sería sincronizarse con George R. R. Martin y decir, ¿ves? Sabía que al final le ibas a cagar en el momento final de la saga. Y así saber qué tiene pensado ese buen hombre en su cabeza. En fin. Tú, supuesto que tiene escrito cabeza del final, que yo lo dudo. No, pero bueno, yo que sé, al menos sabría que no tiene un final. Entonces le diría, maldito gordo, ponte ya, deja de salvar el mundo y ponte a escribir. En fin. Hoy falta sincronizar. Lo único que ves es la imagen de una gran empanada rellena de anguila y anguila rellena de langostín. No es el momento, no es el gordo de hoy, estamos hablando de Guillermo del Toro, pero le estoy cogiendo un gatazo al R.R. Martin. En fin, ya he dicho que le doy un libro más y será el último engaño el último autoengaño, porque ya no me engaño más con este señor. En fin, vamos con los oyentes. Entonces, el bueno de Juan Manuel de Prada se queda sin saberlo, ¿no? No, que con ese tío no me sincronizo yo. No me interesa. Bueno, Alex Amo dice, después de verlo Vezno, no me ha parecido tan mala. En mi opinión se deja ver. Vale. Dice Jesús a Bravo, para pasar el rato, la nueva Robot Jocks, pero con bichos y presupuesto. Ángel Maldonado dice, muy buena, el sueño de todo friki, tienes que ser estúpido si esperas un argumento profundo, pero cumple con su objetivo, que es entretener, aunque el final es cerrado. Espero que logre recaudar lo suficiente para que se ponga en marcha la segunda parte para ver el Jaeger Matador Fury, dice. Barbarella Menor Navarro dice, me transportó mucho a mi niñez de series de mechas y monstruos, aunque claro, no podía faltar el momento épico de Zaska y me saco una espada, o lo de parece que se ha muerto, pero no. Tiene guiños simpáticos y eso, está bien para pasar el rato, pero no más. Así Aitor Huarte Esteban, desde La Guarida, dice, otra película vapuleada incluso antes de salir. Bueno, más o menos lo que hemos comentado antes, ¿no? Que ya había gente muy posicionada para darle cera incluso antes de que se estrenara. Un poquito lo mismo que pasó con Guerra Mundial Z, a lo mejor con esa peli de un modo un poquito más troll. Aquí tampoco creo que se haya hecho tanta sangre, pero bueno. The Astromech Collection dice, entretenida, y hasta aquí puedo leer. Juan José Galisteo dice, Godzilla, Gorgo y todos los monstruos atómicos de los años 60, pero con más presupuesto. Ernesto Cuellar dice: Pacific Rim, en serio, mis idolatrados loaders, hay cosas más geniales. Quería pedirles un programa sobre el Chapulín Colorado, pero no lo hacía porque me parecía ridículo, pero sí hablan sobre esta película fea. Todo es broma, me gusta mucho su programa, pero esa película no me gustó nada. Bueno, es el de... En el de hablamos de lo primero que se nos pasa por la cabeza o de lo primero que está en la cartelera. Josué Isai Alderete Peralta dice: para mí el mejor blockbuster de lo que va de año, lo cual no habla precisamente bien del año. Es un film redondo, entretenido, en resumen, bueno, aunque no creo que llegue a ser memorable, salvo el epílogo, te atrapa, dice. Está lleno de clichés u homenajes, yo no sé, para mal y para bien. Vamos con Simo Elder Horno, que dice: si esta película me pilla con 10 años, exploto de emoción. Para un nostálgico de las pelis y series de mechas, está muy entretenida. Vamos con otro, al menos ahora los comentarios son ligeritos y breves. Dice Emiliano Segura Ramírez: se les fue toda la imaginación en los efectos y para el guión les quedó poquita. Vale. Juan Nadio dice: clasicazo instantáneo, aunque con guión de preescolares. Vamos con José Manuel Martín Carmona, que dice: peli de monstruos, espectacular, personajes estereotipados, clásica exposición y desarrollo con un dominante aroma a Evangelion, cosecha, efectos especiales excelente, servir en buena pantalla con sonido adecuado. Juan González de Nacimiento dice: peliculón, ¿qué puedes pedirle a una peli de robots y monstruos gigantes? Pues lo que te ofrece Pacific Rim, luego tiene una trama desarrollada que no está mal y sirve para enlazar bien los combates, aunque a veces se hace un pelín coñazo en ese sentido. Pero vamos, yo la recomiendo totalmente. Naranja Samurán dice: una orgía de efectos especiales con muchos monstruos y robots gigantes. ¿Qué más quieres? Vamos con Randy Vargas, vamos muy deprisa, esto me mola. Me pareció genial la trama, incluso mejor de lo que esperaba para una película de este tipo. Imagino que todos los que han crecido con series de mechas y monstruos geniales apreciarán el poder disfrutar de nuevo de este tipo de producto, con los recursos actuales, sin tener que depender de esas antiguas series y pelis que no han envejecido muy bien, que digamos. Además que todos los aspectos visuales de la peli son una pasada. Mario Sáez dice: me lo pasé como un enano, aunque el guión se quepa en una servilleta de papel por un lado, y a quién le importa, entretenimiento 100%. Bueno, vamos con dos más y ya lo dejamos. Pablo Lara dice: sin muchas pretensiones y por eso mismo excelente, la he disfrutado mucho, es toda una proyección de los animes de robots que vimos cuando éramos pequeños, muy interesante encontrar a Santiago Segura en esta película, ¿ves? Hay gente que le mola este tipo de cameos. A nosotros nos agotan. Ramón Castells. Y ya acabamos con este. Luego voy a intentar buscar a alguien que trolee, porque no veo a nadie así. Es que parece que todo el mundo la pone medio bien. Entonces, bueno, venga, vamos a acabar con Ramón Castells, que dice: Pacific Rim, me ha gustado mucho. No parece que dure casi 2 horas. Muy dinámica y divertida si lo que quieres es ver robots contra monstruos. Eso sí, el guión se resume en 2 líneas y quizás el único, pero entendido... Entendiendo que esto no es una película profunda sino un blockbuster, es que entre peleas de noche y otras bajo el mar, al final no ves ninguna pelea de día. Quizá porque no canten los efectos, que son espectaculares a más no poder, y algún plano de no tan cerca habría estado bien. Por lo demás, todo un espectáculo. La vemos los ahora cuarentones con 12-13 años y no existe verbo para describir el flipe con el que saldríamos del cine. Por ejemplo, en esto yo sí estoy de acuerdo. Los niños de ahora... Pero claro, los niños de ahora no sé si saben apreciar estas cosas, francamente. Pues no encuentro ningún comentario aquí que le meta caña. Vale, venga, el legado de Krypton, que parece que más o menos la pone en su sitio. Dice: venimos de verla ahora mismo y bueno, robots increíbles y bichos bestiajos, pero ahí se queda la cosa. Una historia aburridísima, llena de topicazos y simple. Un Idris Elba que siempre hace el mismo papel. ¿Qué dices? ¿Qué estás diciendo? Bueno, venga, va. Que siempre hace el mismo papel, en su opinión. Y los demás personajes están para echárselos de comer a los mismos bichos. Cuando no hay monstruos en pantalla, aburre hasta la saciedad. Y lo de la espada es como las armaduras de Iron Man. Si la tienes, ¿por qué no la sacas antes? Solo merece la pena verla en el cine por lo que todo el mundo dice. Bueno, a mí, hombre, puedo entender todo, pero eso que Idris Elba siempre haga lo mismo, ahí no puedo yo estar de acuerdo. En todo caso, un saludo para el legado de Krypton, que hace la verdad un podcast muy muy majete. Sí, hombre, yo qué sé. Tal vez Idris Elba pues es un poco ese personaje, pues es como muy repetitivo, ¿no?, este tipo de películas, pero bueno, en fin, le ha tocado a Idris esta vez. Bueno, aquí sale totalmente afeitado y tiene otro aspecto. No tiene la de perdedor, eso es lo duro. Hombre, a mí el momento de Idris Elba cuando le pone el oído y le señala ahí con los dos dedos el oído diciendo, a ver, dígamelo, me pareció como muy autoritario. Está muy bien. Este tío, te lo encuentras como oficial superior y te pone en tu sitio, pero ya mismo. Bueno, pues nada, chavales, que yo creo que con esto ya fin de la cuestión. Muy bien. Oye, pues lo dicho, que muchas gracias y nos vemos. Como dice los de Celtas Cortos, nos vemos en los bares. No estaría mal. Bueno, pues hasta aquí otro programa de El Legado de Endor. Las músicas con licencias Creative Commons utilizadas en la edición de hoy han sido las siguientes, pues todo ha sido de Epic Soul Factory, ¿de acuerdo? El grupo Epic Soul Factory. Hemos usado Powerful nada más empezar, que hemos enlazado con A New Age cuando ya hemos empezado a hablar. Después ha seguido River of Life, Overpowered. Después del tráiler de Pacific Rim hemos enlazado con Beast of War y después hemos acabado lo de Pacific Rim con El Odio de los Primeros Nacidos. Y cuando deje de sonar, después sonará Goodbye, que será el tema con el que nos vamos a despedir. Nunca mejor aplicado, ¿no? Eso de Goodbye. Bueno, me gustaría dar las gracias a toda esa gente que en estos tiempos de sequía de programas, porque todo el mundo está de vacaciones, habéis sabido valorar la labor que se hace en El Legado de Endor. Esto no es La Órbita de Endor, es un programa que se hace precisamente para seguir haciendo cosas, pero que no cuesten esfuerzo. Por ello no hemos hecho ningún dossier que requiera mucha documentación o preparación previa, porque ese tipo de material más profundo y elaborado es el que hacemos en LODE habitualmente. En verano nos apetece hacer cosas más ligeras. De ahí que esas pocas pero significativas protestas sobre la actualidad y las críticas de estrenos cinematográficos de última hornada, que no es lo que hacemos en LODE regularmente, esas protestas, como digo, no deberían tener lugar. Aunque yo en ELDE no sea más que un subdirector y el que lleva la voz cantante en ELDE es el coronel, me vais a permitir que aclare un par de puntos porque Kurz es demasiado políticamente correcto para expresar según qué tipo de cosas. Algunas secciones de El Legado, como la podcastfera, se salen del entorno friki donde se mueve La Órbita, pero ya explicamos y aclaramos que nos apetecía hacer precisamente eso en El Legado, cosas distintas. Y como este programa de sustitución veraniego es precisamente eso, un programa de sustitución veraniego, hacemos lo que nos apetece a nosotros. Lo que le apetezca al oyente o no es algo que se puede tener en cuenta en nuestro programa oficial. Pero en el de sustitución de verano se hace lo que le da la gana al equipo del programa. Esto lo entendéis todos, ¿verdad? Que la mayoría de vosotros lo sepa apreciar es algo que nos entusiasma, pero debo confesar que las pocas voces discordantes nos dan completamente igual. Siempre es mejor esto que no dejar el canal olvidado durante 2 meses, digo yo. Los demás programas lo hacen, se despiden de vosotros desde julio hasta septiembre y no hacen otra cosa que descansar. Nosotros os ofrecemos otra cita semanal con el podcast y encima hay gente que se queja. Ya sé que hay programas que siguen su programación habitual durante el verano, como si no hubiera un descanso, pero bueno, en fin, en nuestro caso creo que nos lo merecíamos. Lo siento mucho, pero nosotros no hacemos hueco para la ingratitud y el desagradecimiento, así que cualquiera que desee protestar por determinada sección o por las películas que se tocan en el programa, ya sabe el caso que vamos a hacer a sus palabras. No tendríamos por qué decir esto. Podríamos pasar y ya está, pero yo prefiero decirlo porque en el fondo nos sentimos mucho más cercanos a vosotros que otros locutores o incluso algunos podcasters que hay también por ahí. Porque nunca hemos querido imponer un muro entre la persona que está delante del micrófono y la persona que está al otro lado del altavoz. Bien. Otro asunto sobre el que quiero puntualizar algunos aspectos es el tema de los monográficos y de la densidad otorgada a cada tema. Desde que empezaron los programas del Legado de Endor y algún programa extraoficial donde hicimos una crítica a un film de estreno, os hemos ofrecido única y exclusivamente reseñas de películas de Radios Actualidad. No eran dossiers. Lo digo porque alguien no entendió o no quiso entender que nuestro monográfico sobre Superman llegará en la cuarta temporada de La Órbita de Endor y que nuestra crítica de la película El Hombre de Acero fue solo eso, una crítica a esa película. Y lo mismo se puede decir sobre nuestra crítica sobre Lobezno, que creo que hace falta ser muy zote para entender esos programas como monográficos de esos superhéroes. No eran más que reseñas de sus últimas películas. Pero parece que hay gente necesitada de atención que solo pueden colgarse medallitas comparando sus trabajos bastante más extensos en esta ocasión, y respetable sin duda, pero comparando esos trabajos, como digo, con el nuestro. Hubo mucha gente que dedicó sendas horas a hablar en profundidad sobre alguno de estos personajes. Nosotros ya lo haremos. Solo hicimos una crítica sobre la película recién estrenada en cada momento. Las comparaciones no eran necesarias y tampoco eran justas ni apropiadas. Pero supongo que duele y jode, no a todo el mundo, que la mayoría pasan de estas cosas, pero hay ejemplos concretos de personas que están en esto del podcasting que de verdad les duele y de verdad les jode que sea otro programa el que llame más la atención y no el suyo. Y como suele ser costumbre, desafortunadamente para estas personas el número de descargas observado desde la comparación y la rivalidad escuece como el limón en la herida. Esto ya no va por los oyentes, aunque todos seamos oyentes. Pero lo que está muy claro es que se hace un trabajo excepcional dentro del panorama friki, al menos dentro de las fronteras de la fantasía y de la ciencia ficción, que en otros parámetros del podcasting la cosa está más desequilibrada. Pero dentro de nuestras fronteras, como digo, hay programas cojonudos que realizan un trabajo de primer orden. Así que centraros en lo que hacéis y dejad de comparar vuestros goles por la escuadra con nuestros tantos por penalti. No os va a escuchar más gente porque nos echéis mierda a nosotros. Esto no funciona así. Al buen entendedor, pocas palabras bastan. Y si alguien no ha entendido algo o nada de lo que he dicho en este editorial sonoro, pues es que no estaba dirigido a él, así que puede estarse tranquilo. Y el que se quiera picar, hay ajos de sobra. Yo solo espero haber explicado qué es el legado de Endor y su trabajo de corte más ligero, pero no por ello fácil de hacer. Con todo, prefiero quedarme con la gente agradecida, como siempre. A todos ellos les dedico un saludo samurái. La próxima semana volvemos. Podría ser el último programa de Elde del verano, o penúltimo. Ya veremos. Pero hasta pronto, y en esa ocasión, el coronel no va a necesitar mi ayuda, espero. Y se encargará él de todo. Un saludo.